You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 297 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos hoy al local anarquista Magdalena, que es donde estamos en directo con este programa 297. Este programa lo hemos titulado algo así como Letras para el Pueblo, Bibliotecas Populares Autogestionadas, porque estamos en una biblioteca popular autogestionada, entre otras cosas. Y porque esto es lo que nos van a acompañar hoy por aquí, entre otras cosas. Empezamos. Franer, biblioteca, libros, gente y tortilla vegana. ¿Para qué queremos más? Pues ya te digo, yo creo que... Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Estamos aquí en directo, en este directo especial canino, que en realidad es en diferido. Pero que, bueno, yo creo que este es el programa que yo recuerde en el que había más gente a nuestro alrededor. No sé si tú recuerdas otro que haya habido más gente. Recuerdo uno infernal que salía la gente por la puerta, no era aquí. Pero no era tan agradable, en verdad. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí con esta gente maravillosa. Hoy tenemos un montón de invitados, están así como dispersos entre invitados y público, como que hay una delgada línea, que además yo creo que esa línea también sobrepasa la longitud de los cables. Entonces, bueno, al final el micro llegará hasta donde tenga que llegar. Vamos a ir anticipando, antes de empezar el programa, quiénes nos van a acompañar. Estará con nosotros Carmen, de la Biblioteca Social Hermanos Quero, de Granada. Está por aquí también Alu, de la Biblioteca Ocupada Anarquista, Carnaval y Barbarie, de Vallecas. Tenemos a Carlos y a Carlos, de la Biblioteca La Revoltosa, de Alcorcón. Nos acompaña también Pedro, del local anarquista Magdalena, aquí en el barrio de Lavapiés. Y Jaime y Jaime, de la Biblioteca Libertaria Jesús Lizano, de Fuenlabrada. Hablamos de bibliotecas populares autogestionadas y por algún motivo, María, nos hemos venido hoy al local anarquista Magdalena. Tú dirás. Pues sí, ya estuvimos por aquí el 12 de enero del 2018, la jauría de Barrio Canino, aquí en el local anarquista Magdalena, grabando nuestro programa 228, Historias y canciones para una revolución social inconclusa. Es un programa que no caduca y podéis volver a escucharlo cuando queráis. Lo pasamos de lujo aquí, ya sabes la realidad. Luego nos invitaban a unas hamburguesas de puta madre. Hoy, una pandemia más tarde, volvemos aquí a Magdalena, en el corazón de Lavapiés. En este tiempo, si tú decías que lo habíamos pasado de lujo la otra vez que estuvimos por aquí, este espacio seguramente no lo ha pasado tan de lujo, ¿no? Con los parones que ha habido, con las restricciones sociales. Y nosotros tampoco lo hemos pasado, bueno, ni bien ni mal. Nos hemos ido apañando como proyecto, como Barrio Canino, pues como hemos podido para ir soltando programas y juntar los invitados como se pudiera en cada caso. Pero bueno, hoy hemos vuelto a confluir Magdalena y Caninos y hoy sí que lo vamos a volver a pasar de lujo. Pues hoy sí, volvemos a juntarnos aquí con una doble intención. Por una parte, para ofrecer actividad al local con lo que mejor sabemos hacer, que es juntarnos alrededor de unos micros para hablar e invitar a la peña a que hable. Y que se sepa que Magdalena y otros espacios similares están abiertos, que siguen funcionando porque siguen siendo necesarios, y siguen siendo necesarios más que nunca además. Y por otra parte, para que conozcáis que, concretamente en Magdalena, no solo hay un espacio afín y una biblioteca social, sino que también hay un equipo de radio que en su día utilizaron Cabezas de Tormenta y que actualmente utiliza el podcast Lluvia con Truenos, que os invitamos a escuchar. Por cierto, además, lo podéis escuchar en Ahora Sol Radio, que nosotros reemitimos ese programa, y en unas cuantas radios libres más. Este equipo se encuentra a disposición de personas y colectivos afines que quieran hacer sus propios programas de radio. Además, por cierto, en esta discoteca os podréis... En esta biblioteca os encontraréis el manual Cómo hacer una radio, en el que participamos con Radio Guerrilla. Todo queda en casa. Pero hoy no hablaremos solo de Local Anarquista Magdalena. Hay otros proyectos de bibliotecas que no sabemos cómo denominar. Sociales, populares, autogestionadas, libertarias o directamente anarquistas, que están funcionando en otros puntos y que hemos conseguido que se acerquen hoy también aquí. Hemos juntado a cuatro: Magdalena, de aquí del centro y anfitriones del Sarao; la Biblioteca Ocupada Anarquista Carnaval y Barbarie de Vallecas; la Biblioteca La Revoltosa de Alcorcón; y la Biblioteca Libertaria Jesús Lizano de Fuenlabrada. No están todas las que son, está claro, pero son todas las que están hoy. Pues sí, hoy hacemos este programa aquí en directo y con público desde el Local Anarquista Magdalena, y también para las que nos estéis escuchando desde las radios libres que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Avisamos que vamos a tener un programa un poco más parecido a una charla-debate, porque estamos hoy aquí en este ambiente. También va a haber música, eso se lo advertimos también a los que nos acompañan aquí. Quizá un poco menos de la habitual. Lo que no podemos decir hasta el momento es si habrá dictadura del punk o no. Para eso ya tenéis que quedaros y lo sabréis. Añadir que también está la Biblioteca Social Hermanos Quero, que se nos ha olvidado antes. Y bueno, pues vamos a empezar ya. Vamos a traeros estas letras para el pueblo. Hablamos de bibliotecas populares y autogestionadas. Así que cogemos un libro, lo abrimos, miramos el índice. Capítulo primero, tema canino. Y el resto vendrá después. Y hemos vuelto a asumir el reto de encontrar un tema con la palabra perro, pero que además sea un perro de biblioteca, un perro de letras y de libros. Nos retaron el otro día a ver si encontrábamos esto y efectivamente hemos vuelto a hacerlo. Y hemos oído hablar de las ratas de biblioteca, porque a ver, las haylas, algunas de dos patas y otras de cuatro. O sea, ratas de biblioteca hay y conocemos, incluso hay, probablemente hay alguno aquí. Pero la pregunta que nos hacíamos es, ¿hay perros de biblioteca? Pues claro que hay perros de biblioteca y os tenéis que agarrar porque vienen curvas. Porque hoy vamos a hablar de Thor, el perro lector. No sé, que me fascina más de todo esto, que ya lo hablamos en privado, sí, que hayamos encontrado una canción con un perro que lee, o que el perro se llame Thor. Thor además es escrito como se tiene que escribir, con una H en su sitio. Con una H en su sitio. Pues sí, hoy vamos a empezar el programa con una canción infantil, ¿por qué no? Y primero tenemos que hablar de Andrea Picardo, que es una argentina de Córdoba, aunque vive en Paraguay. Y esta tía es ilustradora y autora de libros infantiles. Y a la vez ella compone e interpreta canciones relacionadas con esas ilustraciones, esos libros que ella escribe y dibuja, ¿no? Entre sus obras se encuentra una que se llama Arrimando Rimas, del año 2018. que es un libro con relatos e ilustraciones que Andrea además incluye un CD con un set de canciones que acompañan a estos dibujos, ¿no? Es un libro ilustrado para niños, una especie de cómic sencillito para niños, bastante guapo. Y entre los temas que acompañan al libro encontramos uno que es el que va a ser hoy nuestro tema canino. Y que se llama así, ¿no? Dice Thor, el perro lector. Dice, así es la historia de Thor, que se cuela de Strangis en una biblioteca con pasos de bailarín para que nadie le cale, porque si no le echan de la biblioteca. Se acerca a un libro colorado que parece muy interesante, pero para él pasar las páginas es muy complicado y por eso el libro acaba desarmado. Dice, coquetea con un libro de medicina y con uno de cocina. Uno es aburrido y el otro casi se lo ha comido. Libros, libritos y revistas, revisa Thor, hasta que se le cansa la vista al perro lector. Esto es pura poesía, al más es puro estilo de esas canciones que tanto nos gustan y que, bueno, que nos evocan a nuestra infancia. Por aquí también hay libros infantiles, así que hoy nos deslizamos con un tema infantil para empezar. Ya habrá tiempo por la dictadura del punk una vez más. Con pasos de bailarín y después medio agachado, sin que lo noten al fin, en la biblioteca entrado. Este libro colorado debe ser interesante, piensa Thor muy concentrado, olfateando los estantes. Es un poco complicado para él cambiar de hoja, por eso se ha desarmado el libro de tapa roja. El libro de medicina le ha parecido aburrido, le ha gustado el de cocina y casi se lo ha comido. Libros, libritos, revistas ha estado mirando Thor y se le cansó la vista a este perro lector. Todo está desparramado y suspirando muy hondo. Dice Thor, estoy cansado, mejor ya me voy al fondo. Y con pasos de mosquito, porque así nadie lo escucha, lleva un libro en el hocico para leer en la cucha. A Juanfran era Andrea Picardo con dos Cs, para buscar y bueno, para la niña igual. Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar ya esta ronda, este pequeño debate que vamos a tener aquí sobre bibliotecas populares autogestionadas. Así que para empezar, pues ya os hemos presentado, pero presentaos vosotras mismas. Vamos a hacer una ronda rápida, contadnos muy rápidamente quiénes sois y cómo nacen estos proyectos. Buenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al equipo canino por acudir a la llamada otra vez. Bueno, yo hablo en nombre del local anarquista Madalena. Estamos en el centro de Madrid, en el centro de Lavapiés. El proyecto nació, tiene unos inicios un tanto ambiguos, pero aproximadamente allá por el 2003 había muchos proyectos que se juntaban en un mismo local y poco a poco se fueron o agrupando o separándose hasta que quedaron ya los proyectos que conforman más o menos lo que es ahora Madalena, aunque ha habido luego reestructuraciones, pero la biblioteca como tal nació en 2003 y el origen era un pequeño proyecto para meter libros a prisión. Luego de ahí, pues con el paso de los años, fue evolucionando y evolucionando hasta lo que es el día de hoy, que es una biblioteca con un local abierto al público, y la idea es que cualquiera pueda acercarse todos los días a sacar material. Y seguimos con la gente de Granada que se ha acercado hoy aquí. Especialmente gracias. De nada. Bueno, yo hablo por la Biblioteca Social Hermanos Quero, que también surge en el año 2003. Yo, claro, no os puedo contar mucho, la verdad, del origen en sí, porque yo no estaba presente en el origen, soy demasiado joven para ello. Pero os puedo contar lo que es ahora, Y que, bueno, lo que tengo entendido en base a las personas que sí que se han mantenido hasta el día de hoy en la asamblea y un poco a través de lo que ellas nos cuentan, es que entiendo que hay un punto en el cual una base militante de la ciudad hace como un análisis de coyuntura sobre la liquidez del movimiento o la falta de transformación o de espacios que den continuidad a las luchas sociales en la ciudad, y entiendo que diseñan el proyecto un poco en base a eso. Ahora, si surge primero como biblioteca, como librería, como editorial, que al final son las tres patas en base a las cuales existe Hermanos Quero, no lo sé muy bien o cuál fue antes, pero bueno, ahora mismo sigue siendo un espacio como biblioteca social autogestionada que mantiene la editorial, y la librería ya está un poco en proceso de desaparición. Y ahora se presentan los compas de Alcorcón. Muy buenas. Pues nosotros venimos de la biblioteca La Revoltosa de Alcorcón, y es un proyecto que surgió a finales del año 2008. Éramos varios compañeros que veníamos de otras historias, de otros proyectos fracasados que se diluyeron en el tiempo, y nos parecía interesante eso, que hubiera algún sitio donde poder concentrar material crítico y político, y empezó a funcionar la biblioteca, pues sí, más o menos en diciembre de 2008 en el Centro Social Ocupado Escuela Taller, en el barrio de San José de Valderas, en Alcorcón, y allí estuvo hasta el desalojo, que fue en el año 2014. Luego tuvimos un pequeño parón de año y medio, y a partir del año 2016 pues surgió un nuevo proyecto con gente de Alcorcón y de Móstoles, el Ateneo Anarquista, y desde 2016 pues aguantamos ahí con un local a pie de calle. Fuenlabrada, Jaime, Biblioteca Libertaria Jesús Lizano. Jesús Lizano. Bueno, nosotros estamos todavía, como quien dice, empezando a andar. Llevamos 2 años, de los cuales casi uno ha sido de pandemia, nos ha obligado a estar muy cerrados, pero bueno, ahí estamos empezando con proyectos editoriales, con escuela sociopolítica y lo que es la biblioteca. Entonces, somos poquita gente, pero con ganas de abarcar muchas veces más de lo que podemos. La intención de la biblioteca es implantar un centro cultural como herencia de esa labor que tenían antiguamente los Ateneos Libertarios o los sindicatos, donde, bueno, la clase trabajadora tuviese un espacio de esparcimiento, de compartir conocimientos y experiencias, y bueno, no solo fuese a los sindicatos a militar o bueno, a hablar de sus problemas. Y eso es un poco la labor que vamos haciendo de momento. Ya te digo que llevamos muy poquito tiempo como para asentar conocimiento o hablar desde la experiencia. Y cerramos la ronda de presentaciones con Alu, de la Biblioteca Ocupada Anarquista, Carnaval y Barbarie de Vallecas. Bueno, sí, la Biblioteca Carnaval y Barbarie nace en la 1314, que era un antiguo centro social ocupado en Vallecas, y en un momento dado, pues este centro social se disuelve y el proyecto de la biblioteca pues se entendió de manera autónoma y pasaron a intentar ocupar un espacio, que fue una tarea bastante ardua y como que se llevó muchas compas por el camino y así. Y finalmente, pues hace 2 años se consiguió ocupar un nuevo espacio. Y bueno, pues el proyecto ha cambiado bastante, como que de la gente que lo empezó apenas queda una persona, pero bueno, nos hemos ido sumando otras nuevas y se ha reconfigurado bastante también en función de las características del espacio que ocupamos, que bueno, pues era una antigua vivienda bar, entonces pues la parte de bar la hemos mantenido como biblioteca y un poco pues sala para hacer eventos y charlas, y la parte de arriba, justo al haberla ocupado en un momento en el que hubo una emergencia, pues bueno, ¿no?, humanitaria y política con los refugiados y refugiadas que venían de Ceuta y Melilla, pues decidimos reconfigurarlo y ahora hay una parte del espacio que también la tenemos para acoger a las compas migrantes y así. Pues fenomenal. Antes de meternos en harina, nos gustaría citar a 2 bibliotecas que no han podido venir, que son la Biblioteca Social La Tormenta de Aranjuez y La Cava, que es la casa autogestionada del barrio de Aluche, que tampoco ha podido venir. Entonces queríamos preguntaros qué otros proyectos conocéis similares a los que estáis aquí y que no están participando en este programa. ¿Tenéis conocimientos de otras bibliotecas autogestionadas? Nadie. Por esta banda se encogen de hombros. Fuenlabrada se va a llevar el primer gallifante. Sí, vamos a ello. Hemos tenido el gusto de contactar hace poquito con unos compañeros de Soria que van a venir a Madrid dentro de nada, de un par de semanas a la feria del libro crítico y del fanzine crítico. Y yo no los conocía, son una parte de un archivo histórico y bueno, bicheando un poquito, bueno, tienen una labor cultural ingente y en una zona tan poco estudiada o bueno, tan poco analizada como Soria, que haya ese volumen de libros, ese archivo histórico es impresionante. La verdad es que es la Biblioteca Teresa Claramunt se llama. Y bueno, lo recomiendo, por lo menos como curiosidad. Bueno, aparte de los que estamos aquí y este oasis en Soria, pues te queda también pendiente que la gente que estáis escuchando este programa, que seguramente tiene más recorrido geográfico de que lo que estamos aquí hoy juntos, pues seguramente conozcáis más. Entonces sí que pedimos a la peña que como habéis visto, pues conocemos poco, pero nos interesa mucho. Entonces, si nos contactáis por redes sociales o nos dejáis algún comentario donde veáis la publicación de este podcast, pues seguramente nos ayudaréis a contactar con estos espacios y a descubrir a lo mejor algunos más que, como veis, se nos están escapando seguro. Si hemos localizado el de Soria, se nos tienen que estar escapando seguro muchos. Bueno, pues vamos ya al turrón, como decimos siempre. Todas las que estáis aquí, no, como ya hemos comentado en la introducción, no estáis elegidas al azar, ¿no? Estamos hablando de bibliotecas populares y autogestionadas, además. Seguramente tengáis muchas cosas en común, pero también alguna particularidad. Así que, si os parece, vamos a ir también haciendo ronda, que nos expliquéis cómo funcionan vuestros proyectos, ya entrando en detalle, y a ver si sigamos generando un poco de debate al respecto. Pues sí, claro. Madalena, tenemos la fortuna que estamos consiguiendo desde hace años abrir todos los días, de lunes a domingo, por las tardes entre semana y los fines de semana por la mañana. Entonces eso permite que con esa flexibilidad sea más fácil que la gente se acerque, que la gente está pasando por la calle y entre. Entonces, en ese sentido, es fácil. No, tampoco nos vamos a engañar, no viene mucha gente, y eso que estamos en el centro. Me gustaría, y por eso está guay un punto de encuentro como este, para ver qué tal les va a otras bibliotecas, porque a lo mejor hay alguna estrategia. No sé, hay que regalar algo para que la gente venga. Que ya estamos regalando libros prácticamente. No, la verdad es que funcionamos a base de colaboradores, de militancia pura y dura, de nuestro tiempo y nuestras energías. Entiendo que, pues, como todas las que estamos aquí, sobrevivimos a base de cuotas, de poner pasta a nosotras, poner pasta a los proyectos, los colectivos, y vamos tirando poco a poco. Así que la verdad es que sobrevivimos gracias al apoyo mutuo, no hay otra. Continuamos sin... Vale, pues por parte de Laquero, al final es base militante también, como cualquier biblioteca autogestionada. En nuestro caso, el local está compartido con Radio Almaina, que es la radio libre de la ciudad. Entonces, para el mantenimiento de la infraestructura es ciertamente un desahogo que se pueda compartir el alquiler del local con otro proyecto que también funciona en base a cuotas, y ya es como que poquitas cuotas sumadas de la gente que está apoyando la radio más las cuotas de la gente que está en la biblioteca. Y luego también que, como es un espacio de asamblea abierto a movimientos sociales, en el momento en el que hay un colectivo que se ve un poco fuerte, apoya también mensualmente al alquiler. Ahora mismo en el espacio también está en la oficina de ocupación y la asamblea antirrepresiva de la ciudad, que también apoyan un poco con la infraestructura. Y el resto, pues, base militante y fuerza y apoyo. Pues la Biblioteca Anarquista La Revoltosa, que está dentro del Ateneo Anarquista de Alcorcón. El local, pues, funciona igual que el resto, autogestionado, con cuota de socios. También tenemos algunas otras formas de conseguir, pues, algunos pequeños ingresos para esos gastos que todos los locales tienen, que son difíciles de llevar. Entonces, pues bueno, por ejemplo, sacamos bolsos, sacamos camisetas, cosas así, ¿no? Y luego la biblioteca, pues, funciona, la abrimos martes y jueves por las tardes de 6 a 9. Y estamos, lo que funciona es el servicio de préstamo de libros, y hay un archivo de documentación que se puede consultar básicamente. Y luego, pues ya en el Ateneo Anarquista, pues hacemos también más actividades, proyecciones, presentaciones de libros, charlas, debates, talleres, muchas más actividades. Fuenlabrada, la forma, bueno, a ver, partimos de la base de que compartimos local con el sindicato de CNT, porque somos militantes del sindicato, aunque puede hablarse de un proyecto paralelo, lo cual nos evita tener que pagar un alquiler. La idea de hacer una biblioteca fue por una donación de una estantería que sabíamos que si no se le daba un buen uso, de llenar libros, iba a acabar lleno de basura, de archivadores, de cosas que, bueno, de interés cultural cero. Entonces lo que hicimos fue una ronda de correos a librerías, a editoriales, a compañeros que nos pudiesen donar libros. Lejos de lo que esperábamos, que fuese un fracaso, nos contestaron un montón de gente y pasaros cuando queráis a recoger libros. Cada editorial, cada librería, pues daba 2-3 cajas. ¿Qué pasó? Había un montón de libros muy interesantes, porque bueno, queríamos que la identidad cultural estuviese relacionada con la política, pero también había pues libros de alfarería, de cocina, de... Entonces lo que hacíamos con esos libros que fueron expurgados era ir a la Cuesta Moyano aquí en Madrid, que te compran libros de segunda mano, y pues poco menos que venderlos al peso. ¿Cuánto nos das por este carro lleno de libros? Con ese dinero que conseguíamos, pues irnos a librerías anarquistas como la Malatesta y demás, y comprar los libros que de verdad queríamos que hubiese en la estantería. Luego el tema de económico, cómo hemos creado un pequeño fondo para seguir comprando libros, pues nos hemos lanzado en la labor editorial. Por fin hemos materializado nuestro primer libro, lo cual pues ya ha revertido toda la inversión que hicimos, que fue pequeña, pero oye, cuesta cuando partes de 0 euros. Y con los libros que nos han donado y que tenemos repetidos, como los compañeros de Baladre que nos hicieron una donación enorme, pues lo que hacemos son rifas. Entonces, bueno, pues se van en papeletas y la verdad es que funciona bastante bien. Y con eso la verdad es que hemos tirado estos 2 años. Pero un momento, aparte de encantarme la historia de la estantería vacía, sí que se nos ha pasado antes, es verdad, es maravillosa esa historia, no me digas. O sea, esto cuando seáis grandes y tengáis que volver como los orígenes, eso va a quedar estupendo. Pero se nos ha pasado antes preguntaros por el nombre de Jesús Lizano, ¿quién era? Jesús Lizano es un poeta que bueno, la academia literaria le mantuvo en el ostracismo debido a bueno, que es... No negamos que sea una persona con sus luces y sus sombras, ¿no? Sobre todo a nivel personal. Compañeros que le conocieron, pues bueno, pues te pueden contar desde cosas muy buenas y anecdóticas hasta bueno, pues cosas que pues como poco se pueden cuestionar. Pero lo que queríamos recobrar era una persona que sí se declaró como ácrata, que parte de su obra literaria la relacionó con la cracia y nos parecía interesante que todo girase en torno a la poesía, ya que todos los que inauguramos la biblioteca pues compartíamos el gusto por él. Vamos a preguntar también por el origen del nombre a Carnaval y Barbarie, o lo dejamos. ¿Era una pregunta de verdad o...? No. Genial, porque la se responde regular. Bueno, pues como con el funcionamiento, nosotras como Biblio pues abrimos 3 días a la semana, bastante más humildemente que Madalena, que son unas motivadas. Y bueno, también eso, pues también no compartimos un poco esa percepción de que tampoco hay una grande masa que venga, ¿no? Y que se supermaterialice la necesidad de abrir muchísimos días. Como que al final, pues nosotras funcionamos también más como colectivo, ¿no? Como que entendemos que también es necesario como promocionar las actividades, como que no nos quedamos solo con la parte de Biblio, sino bueno, pues intentando, pues ahora mismo, por ejemplo, que va a ser el Orgullo en Vallecas, pues como que sí que queríamos colaborar con Orgullo Vallecano, pues para hacer actividades relacionadas con libros y como darle también como esa proyección política a la lectura, a la memoria histórica, ¿no? Como a todo este conocimiento popular y militante que queda recogido en las bibliotecas. Y bueno, pues a nivel de actividades así fijas, pues hay diferentes colectivos que se reúnen, que también era una idea, ¿no? Como no solo tener biblioteca, sino facilitar un espacio para el encuentro y la reunión y así. Tenemos una oficina de ocupación, a la que está todo el mundo invitado que quiera venir, los miércoles. Y bueno, tenemos también un grupo de acompañamiento a gente migrante, de acompañamiento y asesoramiento legal. Y bueno, pues diferentes actividades que se van un poco materializando. Tenemos la suerte de que al ser pues una biblioteca ocupada, pues no necesitamos como mucho dinero, entonces pues sacamos pasta de cafetas así eventuales. No vendemos alcohol, que también, bueno, no es algo como muy homogéneo, no es una postura política homogénea dentro del colectivo, pero sí que es una pauta que queríamos mantener de pues intentar ganar dinero con cosas que no sean drogas, ¿no? Que es como, no sé, bueno, como que es un tema, es complicado, la verdad, se saca mucho menos. Pero estamos contentas como con esta pauta y eso pues también la falta de, la no urgencia de sacar dinero que nos permite la ocupación pues nos facilita esta apuesta política también. Alu, y nos dicen por ahí también que tenéis 2.000 fanzines. Tenemos bastantes, sí, están un poco en cajas, están en proyecto de concretarse en una fanzinoteca que va lenta pero va en camino. Y sí, también nos gusta, no, como que una parte que veíamos importante era como la facilidad que supone el fanzine, ¿no? Y como también pues la herencia, o sea, el papel que tiene dentro de la cultura anarquista, la cultura punk, como que pues nos parecía guay potenciarlo y como facilitar también como ese tipo de difusión y de creación, ¿no? Que parece que todo tiene que materializarse el libro y el fanzine es un formato como que nos gusta. A Juanfran le han brillado los ojos con lo de los 2.000 fanzines, se volvería loco con el afán científico y de colección que tiene aquí nuestro compañero. Pues cuando quieras clasificar, bienvenido. De todas las cosas maravillosas que habrá, no solamente en Carnaval y Barbarie, sino en todos los demás proyectos, vamos a hablar después, pero vamos a poner ahora una canción también, Juanfran. Vamos a ello, pero yo creo... ¿Cuál tocaba ahora? Porque yo creo que esta la presenta mucho mejor María que yo. Yo creo que sí, es verdad. Si es indio... Adelante. Claro. Bueno, pues ya está, ya lo han dicho, vamos a poner Sin Dios, que no puede faltar en este programa. Retrocedemos hasta el penúltimo disco de Sin Dios del año 2002, que se llama Odio al Imperio, para encontrarnos el tema Leer para luchar, que puede resumir perfectamente la inspiración bajo la cual echan a andar todos los proyectos que nos hemos juntado hoy aquí. No solo las bibliotecas y colectivos que las impulsan, sino incluso nosotros mismos, los barrocaninos. Dice Sin Dios en la letra, ¿cómo entenderás un mundo tan complejo si escuchas solo lo que quieres oír? Crece, aprende, instrúyete, fórmate y estudia. No hay nada que perder, historia, novela, poesía o ensayo, fanzines, prensa o contrainformación. Leer para luchar, Sin Dios. Bueno, pues seguimos después de este temazo. Habéis dado pinceladas un poco sobre la financiación, pero hay algo que me parece súper importante y para animar a la gente que nos está escuchando que vaya a conocer vuestros espacios, ¿no? Que es qué tipo de publicaciones encontramos en vuestras bibliotecas y de dónde proceden los fondos que tenéis en el catálogo y si la gente puede colaborar de alguna forma llevando libros o fanzines, música, ¿cómo funcionáis a este respecto? Bueno, pues como he dicho un poco al principio, la idea inicial de la biblioteca era pues juntar material más crítico y político y, como dice un poco la canción de Sin Dios, aunque la biblioteca se llame Biblioteca Anarquista, no tiene contenidos únicamente de temática anarquista, sino que tiene contenidos también de temática social, pues desde cárceles, tema de feminismo, tema de género, ecología, tecnología, unas temáticas diversas. Y a nivel de elección de libros, por ejemplo, pues es una elección total y absolutamente subjetiva nuestra. Te quiero decir que, en primer lugar, las personas que estamos más centradas en la biblioteca, pues cogemos, solemos recurrir a libros que a nosotros nos llamen la atención y luego, pues a lo mejor, a temáticas que en un determinado momento estén más en boga también para hablar de ese tema o para darle mayor difusión. Y no sé qué más comentar. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Eran unas cuantas. Por eso. ¿Qué vale. tipo de libros tenéis? ¿Cómo es el catálogo? ¿Aceptáis donaciones? Ah, bueno, ¿aceptáis sí. cualquier tipo de libro que vaya la gente? Oye, tengo esto en casa. ¿Lo cogéis? La gente viene con lo que decía el compañero, pues la verdad, pues viene con material de todo tipo. O sea, si aceptamos donaciones, pero a lo mejor te viene con lo que decía, un libro de cocina, Tutankamón y las momias de... Entonces, pues bueno, pues me imagino que igual que todos hacemos un poco de purga de libros y poco más. Pues por la Biblioteca Social Hermanos Quero, al final, como tiene la pata de editorial y de librería, es verdad que tenemos mucha suerte con el hecho de que constantemente llegan donaciones, como que si hemos tenido a través de la distribuidora o de la librería un montón de libros en depósito, a la hora de devolver los depósitos cuando se ve que no se han vendido, siempre las editoriales, que un poco afines, tienen el detalle de decirte, no, pues la mitad te los quedas para la biblioteca, los que no tengáis... O sea, como que constantemente nos llegan este tipo de donaciones, que hace que prácticamente no tengamos que comprar libros. También el hecho de que saquemos la distri a mostras o hace que siempre venga alguien... También el proyecto al final es conocido por llevar tanto tiempo y hay como esa sensación de que la gente le tiene cariño, ¿no? La gente que igual somos el recambio generacional siempre nos sorprende que vas a un sitio y llega gente con cajas de libros para la biblioteca porque ya conoce un poco la labor. Entonces, en ese sentido, genial. Sí que también aceptamos un poco todo lo que llegue de parte de la ciudad. Tenemos un poco también el sistema que han comentado las compas de Fuenlabrada de saldar libros también de segunda mano a un euro o a dos en mercados. Participamos en la Red Agroecológica de Granada, en el Ecomercado, que se monta en la calle con otros proyectos el primer sábado de cada mes. Este es un punto en el que, por ejemplo, saldamos este tipo de libros y sacamos distribuidora también para financiación. Entonces, el local está siempre abierto a quien quiera traernos cosillas. También tenemos un fanzinero, que antes se me olvidó comentarlo, que la verdad que está sin catalogar, por supuesto, más allá de un poco alfabético o lo que sea, pero no está no está metido dentro del catálogo propio, digamos, del todo. Pero sí que hay un fanzinero súper potente, maravilloso, y un archivo de documentación de las luchas sociales de los últimos 20 años que lleva abierta la biblioteca, que es una cosa que también se puede ir a consultar al local, no exclusivamente el catálogo de biblioteca. Creo que no me dejo nada más allá, pero... Bueno, en Madalena, lo mismo que ha pasado, que habéis comentado, la censura existe y es totalmente necesaria en proyectos como este. Cuando nos traen cajas y cajas, pues hay que hacer una criba, ¿no? Y creo que lo interesante es que en estos espacios se puede encontrar material que no es fácil de encontrar en otras bibliotecas, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que sean espacios interesantes y que es lo que hace que la gente venga aquí, ¿no? Que las bibliotecas públicas son totalmente necesarias, pero hay material que no llega. Entonces, sabes que si quieres material crítico de cualquier tema, ¿no? Lo que decían, ¿no? No solo tenemos libros de teoría anarquista, ¿no? Sí que es lo que nos rige y sí que es lo que nos interesa, pero desde múltiples frentes, ¿no? Creemos que todo esto es interseccional, ¿no? Y tenemos pues separado tanto teoría como ensayo propio, dividido por secciones, ¿no? Eso igual también está interesante, pues que nos contéis también el resto de bibliotecas, pues cómo lo tenéis ordenado, ¿no? Nosotros tenemos teoría, tenemos ensayo, historia y luego novela, poesía, teatro, así un poco separado, y luego por subsecciones ensayo y tal. Al final acabamos teniendo más de 3.000 libros y si no fuese por la censura teníamos 30.000, pero claro, pues lo que decías, pues es material que no es interesante, ¿no? Entonces que esos libros, a veces hace años íbamos a la Cuesta Moyano, ahora se los regalamos a otras librerías o proyectos cercanos que ellos sí que sacan dinero para poder venderlos y moverlos. Conseguimos los libros a través de donaciones. Hace un par de años escribimos a un montón de editoriales, como habéis dicho, contestaron súper bien y nos entregaron cajas y cajas. Hace cosa de un año lo volvimos a hacer por probar, volvieron a contestar súper bien, otra vez cajas y cajas. Lo bueno es que así también generamos un montón de libros repetidos que podemos hablar pues con otras bibliotecas cercanas y decirles, oye, veniros, que tenemos material para todas. Otra forma también de traer libros es la expropiación pura y dura, acercarnos a grandes cadenas y sacar lo que es del pueblo para el pueblo. Así que es una forma, la verdad es que a día de hoy es la principal forma de ingreso de libros en el proyecto. He de decir que también, principalmente gracias a dos personas anónimas, que son las que se están encargando de ello, que es maravilloso y es una labor fundamental. Esto para que lo tengáis en cuenta de esto que estamos compartiendo entre bibliotecas libertarias, de, oye, esta forma si no la habíais planteado, luego, fuera del micro, si queréis, hablamos de estrategia. Y yo creo que hasta ahí. Claro, yo quería añadir también una cosa a la que has dicho. Has mencionado que tenéis también una sección de novela, de poesía. Y esto es también otra pregunta que podéis añadir a las que antes ha hecho María. Si recogéis novelas en vuestras bibliotecas, ¿algo más que aportar, aparte de simplemente teoría, ensayo, cosas sesudas, ¿no? Cosas un poco de evasión también. Claro, es un poco complejo, ¿eh? Y dentro del proyecto, por ejemplo, tenemos peleas internas a veces porque yo soy de la opinión de vamos a reducir la sección de novela, que está creciendo mucho más que la de teoría anarquista, pero también es una forma muy accesible de hacer llegar un material y un pensamiento que a mí también, a todo el mundo nos apetece de vez en cuando cogernos eso, una novela gráfica o incluso un cuento infantil, ¿no? Para acercarnos a un tema. Entonces, lo que es más complicado es gestionar el contenido de las novelas, ¿no? Sí que para nosotros es súper importante que tenga un contenido crítico, que te ayude a aprender más sobre algo que no puedas saber. Y bueno, también nos pasa mucho, que eso no lo he dicho, de material que lleva aquí durante años porque en su día era muy interesante o era lo que se llevaba y que ha envejecido mal, ¿no? Entonces, pues esas cosas también, oye, gente que nos dice, oye, me he leído este libro, es una absoluta basura, por favor, sácalo de la biblioteca. Pues ha pasado. Ahí, por ejemplo, tenéis libros de Lidia Falcón que el otro día fueron purgados porque en su día era algo maravilloso y era como las bases, y a día de hoy pues no queremos saber nada de esa señora. Pues son ejemplos, ¿no? Pues hay material pues que va evolucionando y se va quitando, se va entrando. Otra cosa que aquí en Magdalena se juntan muchos colectivos y conocemos a mucha gente de colectivos cercanos, colectivos aquí en Lavapiés, tenemos la fortuna de que hay muchos proyectos cercanos, hay proyectos feministas, antirracistas, etcétera. Y siempre que conocemos a alguien que está metido en alguno de esos proyectos, le decimos que por favor la sección que le corresponde a lo que suelen trabajar, que nos echen un cable y que nos propongan, ¿no? Pues la sección de antirracismos que antes estaba, por ejemplo, y es algo bastante vergonzoso, estaba metido dentro de la migración y exclusión social, ya por fin hemos podido separarla a una sección propia, nos han propuesto material. Tenemos una de anticapacitismos, vienen compañeras y que nos hacen propuestas pues de la sección de liberación animal, cómo ampliarla, de cárcel, gente que está metida en el trabajo con presos. Entonces, esa es otra forma de que nos digan y nos cosas que a nosotros a lo mejor estamos más metidas en otros temas y no nos damos cuenta y nos dicen, oye, están saliendo estas cosas y tienen que estar. Salud mental, por ejemplo. Pues compañeras que han venido han dicho, oye, es súper necesario que todos estos libros que han salido en los últimos 5 años no estáis al día y tenéis que ponernos al día y que nos dé una colleja y que es totalmente necesaria. Y ya, pues ahí hablamos con nuestro equipo de expropiación, que son los que se encargan de todo. Con collejas avanza también, Pedro. Totalmente, vamos. Jaime, en la Biblioteca Jesús Lizano en Fuenlabrada, ya nos habéis dicho antes que recibíais estas donaciones y que también han pasado muchas de ellas por la Cuesta del Moyano para hacer ese expurgo y tal. Como han dicho por ahí otros proyectos, ¿también habéis contactado con editoriales o habéis tenido otra fuente de entrada también de material en la biblioteca? Hemos sobrevivido gracias a donaciones. Los intercambios monetarios en la Cuesta Moyano, sí es cierto que lo hemos hecho con el objetivo de devolver el favor a los que nos han hecho donaciones. Por ejemplo, en su tiempo la Malatesta se portó muy bien con nosotros, dando un montón de material, y era un poco como, bueno, pues ahora que tenemos dinero, venimos aquí a compraros libro y bueno, ahí hay una sinergia. Pero no tenemos experiencia, y cuando estamos hablando de miles de ejemplares, nosotros no podemos hablar desde ahí, desde esa postura. No llegamos a 1000 ejemplares, no tenemos más de 2 años de experiencia, y tampoco hemos venido a inventar nada que... No, al contrario, cuando hicimos una ronda de conocer a compas de bibliotecas, como los de Alcorcón o Carnaval y Barbarie, fue un poco como, ¿cómo lo hacéis vosotras? Que nosotros no tenemos ni idea, no sabemos ni clasificar unos libros. Nos vamos a poner a esa tarea y bueno. Y eso fue también lo bonito para empezar a soñar en un proyecto en el que nos uniese a todas las bibliotecas de Madrid, que vimos que no éramos pocas, y nos parecía interesante seguir trabajando en pro del día de mañana, hacer un cartel de actividades en común. O que bueno, que no fuésemos proyectos atomizados, sobre todo nosotros que estamos ahí en el cinturón obrero de la periferia, y no es un gran éxito la biblioteca en sí. O sea, no sobrevivimos de la gente que viene a vernos y a coger libros. Por ejemplo, se me había olvidado que tenemos un club de lectura, y cuando nos hemos querido poner un poquito más intensos, vamos a leer a Foucault, pues hemos pinchado y hemos ido 2 personas. Entonces, también a base de esos errores aprendes y bueno, pues rebajas un poco el nivel de exigencia y a lo mejor coges libros de otras temáticas, o simplemente pues te pones a preguntar a la gente, oye, ¿qué libros queréis que tratemos en el club de lectura, no? Y no venir a estudiar a grandes filósofos y tal. Las temáticas, por lo que estoy viendo aquí en Magdalena, lo hacemos igual, ¿no? Tenemos poquito, entonces tampoco nos vamos a poner a diseccionar cada categoría. Pero sí hacemos especial énfasis en que, bueno, novela no, es lo que más intentamos eliminar, porque las bibliotecas institucionales en Fuenlabrada, la verdad, son buenas. No puedes hacer una crítica. Están muy nutridas, están cuidadas y tienes acceso a ellas. Entonces, no queremos competir proporcionando a la clase trabajadora el mismo material que pueden ir a la del ayuntamiento, sino bueno, pues una marca de política, de contrahegemonía, etcétera, etcétera. Pero si nos relajamos en la poesía, nos gusta mucho todo lo que saca el Grupo Surrealista de Madrid o compañeros que se dedican a la poesía dentro del sindicato y tal. Y es un poco en lo que sí decimos, pues mira, ojalá nos llegue más donaciones relacionadas con la poesía. Pero por lo demás veo un poco que trabajamos en la misma línea. Jaime, ya sabemos que Foucault no ha triunfado en el club de lectura. Nada. Dinos que sí ha triunfado. Para quedarnos con lo bueno, no con lo que ha fallado, ¿eh? Pues al final, lo que más triunfó fue que cada uno venga a hablar de su libro, ¿no? Pues cada uno aporta un libro y habla sobre su última lectura o una lectura que le haya inquietado en los últimos meses. Entonces nos juntamos 6-7 personas, eso es un gran éxito. Y cada una pues llevó un par de ejemplares y cada uno pues habló de lo que le gustó, de lo que le había aportado, y bueno, pues ya cada uno ficha el libro que va a leer o el que le ha interesado. Cuando hemos intentado imponer un autor, una obra, con esto del centenario de Kropotkin, el apoyo mutuo y tal, es cuando hemos empezado a cojear en asistencia, 2-3 asistentes. Entonces, bueno, como experiencia positiva, el que cada uno venga a hablar de sus inquietudes. Alu, ¿de dónde viene todo ese fondo que tenéis ahí en Vallecas? Bueno, pues con nosotras también pues ha funcionado un montón el pedirle libros a las editoriales, como que han sido super majis. La gente también ha donado como libros muy buenos, ¿no? Como que yo creo que ahí también se ve como la importancia que las bibliotecas tienen como en el imaginario político, ¿no? De estos movimientos, como la gente como donando libros, como wow, yo esos libros no los donaría. Como libros como muy valiosos o como muy, muy guays, y la gente la verdad que ha respondido súper bien con esto. Y las editoriales igual, la verdad. Sabemos que tenemos también un punto así que podemos a lo mejor hablar de, sobre el funcionamiento de las bibliotecas. Yo desde que tengo prácticamente uso de razón he sido socio de bibliotecas de estas institucionales, ¿no? De las que hemos ido todos. Entonces te ponen allí la típica plantilla, antiguamente el típico carnet de cartulina que tú rellenabas ahí, ahora todo mucho más informatizado, pero bueno, básicamente lo mismo. Nombre, dos apellidos, con poco te plantan una foto y con poco te ponen la fecha de nacimiento y vete a saber si la dirección de tu casa. Yo no sé cómo se hace socio uno en Carnaval y Barbarie, en La Revoltosa o en La Magdalena, pero entiendo que son datos pues que todas las que estamos aquí somos bastante, bastante celosos, ¿no? De dar. Esa es una pregunta también que bueno, me surge un poco la duda. Y luego también, derivado de esto, porque al final eso no deja de ser un control social, ¿no? De las personas que van por allí, porque si te llevas un libro quiero volver a verte aquí y que vengas a devolverlo. Entonces, derivado de este, no sé si carné con foto, nombre, dos apellidos y dirección, ¿cómo gestionáis también los morosos, ¿no? La gente que se lleva un libro y luego no vuelve a aparecer, ¿no? Porque igual que están las donaciones, estará lo contrario, ¿no? Bueno, no sé si se puede responder a toda esa pregunta. Qué bien que nos haga esa pregunta. Javier García, si estás escuchando esto, debes 10 razones por las que Dios no existe de 2011. Por favor, te instamos a que vengas a devolver el libro. Es un tema muy interesante porque nos pasa esto. O sea, tenemos libros sin devolver desde 2011, y porque antes el sistema que teníamos de gestión, de control, o no existía o se perdió en una hecatombe que hubo. No tenemos una muy buena respuesta tampoco a esto. ¿Qué nos está funcionando? Pues que ahora estamos tirando de teléfono. Para nosotros ahora, cuando damos de alta a un usuario, le pedimos nombre, no le pedimos apellidos, eso no, nos da igual. Sí que le pedimos que por favor que sea un nombre que luego se vaya a acordar, porque vienen, te dan datos falsos y luego vuelven 3 meses después y dicen: no tengo ni puñetera idea de cómo me llamaba. Digo, pues... Entonces, así se han perdido libros. Entonces, ahora ya hemos cambiado el sistema de gestión de la biblioteca, de catalogación. Hemos estado muchos años trabajando con uno institucional de bibliotecas escolares, de hecho, que nos recomendó Hermanos Quero en su día, el Avies, no sé si seguís con él. Pues ahora nosotros hemos dado un salto, tenemos un compañero que es programador, entonces se ha hecho un programa online. Entonces ya, afortunadamente, le pedimos un email. Y tiene que ser un email que funcione, porque si no, no se puede prestar bien el libro. Entonces ya con eso, quieras que no, tenemos un canal de comunicación más o menos real o estable, y hemos conseguido automatizar el hecho de que si llegas tarde, te manda un email, y ya hemos conseguido pues ser bastante pesadas con eso, ¿no? Pero vamos, que cada 6 meses tenemos que tirar de nuestros móviles y llamar a la gente que lleva... Y solo estamos llamando a la gente que lleva más de 3 años... con libros prestados, para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Y más de una vez nos contestan: ay, sí, es que lo tengo aquí, pero es que me da vergüenza. O gente que dice: ay, es que no he podido pasarme el mes que viene. Digo, a ver, el préstamo son 3 semanas, ya llevas 3 años de retraso, ¿cómo que el mes que viene? Digo, ven esta semana. Y te ves en la tesitura de tener que decirle a alguien, oye, o sea, echarle la bronca a alguien y decirle: mira, es que esto es un proyecto colaborativo, y el libro que tú te estás llevando se lo estás robando al resto, ¿no? Y para nosotros es algo muy importante. Vamos, que porque no le vemos y no sabemos quiénes son, porque si no se lleva una colleja. Sí, bueno, nosotras parecido. También pasó como que la biblioteca ha tenido como un parón, supongo que nos pasaría a todas en la pandemia, ya bastante más claro y tal. Y cuando pues dieron en ver un poco cuántos libros hay prestados que no sabíamos muy bien, pues claro, asusta un poco ver la cantidad de gente que te debe. Y luego también en Granada hay una coyuntura por la cual mucha gente pasa un año o dos y no más. Entonces sí que ha habido como una decisión de que, por ejemplo, cuando alguien se hace socio se le pidan 6 meses de cuota directamente, y que se renueve cada 6 meses en vez de cada mes, que en realidad son 6 euros porque son 2 euros de... O sea, quiero decir que tampoco es una cantidad que creo que no sea asumible, pero sí que se acabó haciendo esto para evitar que alguien que estaba 2 meses en la ciudad cogiera un libro y se marchara de la ciudad porque circunstancias y nunca más volviera el libro, porque en muchos casos se le está reclamando, como que eso sí que siento que es muy de Granada, desgraciadamente, que muchas veces reclaman libros a gente que ya no vive ni siquiera en la ciudad, entonces se dificulta mucho. Luego también el hecho de que, bueno, como ha comentado el compañero, nosotros trabajamos con Avies, entonces sí que el sistema de socios está todo en el ordenador como informatizado y funciona muy bien. También quiero decir que hay como una preocupación grande en parte de alguna gente de la asamblea en la seguridad informática, entonces que nadie que sea socio y esté escuchando se tiene que preocupar de que los datos que estén dados de alta en el programa sean visibles para nadie más allá de nosotras. Pero es verdad que al final sale, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que las personas que tenemos muchos libros, que somos la mayor, muchas de las personas que estamos aquí, tenemos la opción siempre de dejar los libros en fondo de biblioteca y siempre se pone en el programa, ¿no?, quién ha hecho la donación para que en cualquier momento, pues si te vas de la ciudad o si tal, haya como se sepa quién ha dejado ese libro en la biblioteca, aunque se entiende que en el momento en el que se deja en la biblioteca es de propiedad colectiva, ¿no? Porque también es un poco como la lucha con el fetichismo de la mercancía, de que todo el mundo tenemos los libros en casa y ahí se lo puedes prestar a un amigo, pero no están a disponibilidad de la ciudad, ¿no? Pero sí que se da como esa opción de dejar los libros ahí, cuando quieras recuperarlos el mismo programa nos va a decir cuáles de los libros del fondo de la biblioteca eran tuyos. Sí que ocurre también que en una ciudad que mucha gente se conoce, cuando alguien presta un libro y ven la ficha que era de no sé quién y ese no sé quién es su colega, de repente cuesta trascender el que eso ahora mismo es propiedad colectiva y es de la biblioteca, y como que se relajan un poco en plan de no, pero si el libro es de no sé quién, y es como no, a ver, el libro es de este proyecto social, otra cosa es que tú hayas visto en la ficha que es de tu amigo no sé quién que lo dejó aquí. Entonces como que también pasa un poco esas tensiones al final, ¿no? Pero pues bueno, en la biblioteca La Revoltosa de Alcorcón, pues funcionamos, al principio funcionábamos con un cuadernito apuntando el nombre y el teléfono, ya nos hemos informatizado y ya lo llevamos igual, simplemente el nombre y el teléfono, el préstamo es libre, o sea, cualquier persona puede coger un libro, consultar la documentación, y tenemos exactamente los mismos problemas con la gente que no devuelve los libros, que pasan años. Algunos de los libros están por Granada también, que se han ido por allí casualmente. Y bueno, pues anécdotas de gente que devuelve a lo mejor un libro un año después, llega al Ateneo, devuelve el libro y le dices, pero ¿cómo tardas un año en devolverlo? Y dice, no, si me lo leí en un mes, ya no me acuerdo del libro. Y dice, bueno, pues, vale, que tampoco... Pero vamos, en general nos cuesta, tenemos que estar llamando por teléfono, insistiendo para que devuelvan los libros, y algunos ya, pues lamentablemente, incluso están desaparecidos porque hay gente que los pierde también, ¿no? Son esas cosas. Jesús Lizano, sois bastante jóvenes la biblioteca, claro. Entonces por lo menos, mira, 3 o 4 o 10 años no habrá gente que deba los libros, como mucho 2. Exacto, tener morosos sería un sinónimo de éxito. Lo envidiamos, de hecho. Ojalá tengamos uno. De momento no podemos hablar desde esa perspectiva. Sí. De hecho, nosotros somos los más morosos los que llevamos la biblioteca. Sí, se me ha olvidado comentarlo. Nosotros los dejamos cada 15 días y cobramos 50 céntimos. Entonces muchas veces das 2 euros y ya te olvidas hasta cuándo lo tienes. Entonces, sí somos nosotros los primeros que decimos, oye, que tienes que entregar el libro, pero no nos rozamos la categoría de morosos tampoco. Tenemos una versión libre del Excel y bueno, con eso la verdad es que no funciona bien, no, tampoco podemos aportar mucho aquí. Carnaval y Barbarie, Vallecas. Pues nosotras, o sea, tenemos la misma edad que vuestra biblioteca, pero la verdad que nuestra lista de morosos es casi igual que la gente que coge libros, como que es bastante sorprendente y es bastante triste, ¿no? Yo cuando veo, usamos el Avies, por cierto, también, que es el programa más mencionado aquí, y bueno, pues como que es tristillo, ¿no? Porque tú ves los libros y dices, jo, como que libros más guays y qué pena que no vayan a volver, ¿no? Y que también pues nunca sabes cuándo es el momento de reponerlo, en plan, bueno, han pasado ya 6 meses, ¿es el momento en el que asumir la pérdida o tenemos esperanza? Pero sí, el rol de dar la chapa para que la gente los devuelva es bastante habitual en la asamblea también. Y para darse de alta también, un nombre que te acuerdes y un correo. La verdad que no lo borra de memoria para evitar rencores. He de decir que hasta los 3 años hay esperanza todavía, para recuperar los libros. Sí. Bueno, mientras vamos recuperando los libros que hemos prestado por ahí y nos vamos acordando también de los nombres que tenemos en nuestra base de datos de usuarios, vamos a escuchar otra canción también para la gente que estáis escuchando el podcast. Nosotros estamos aquí cálidamente reunidos, un montón de gente en el local Anarquista Magdalena, en esta charla debate que hemos montado aquí con cinco proyectos de bibliotecas autogestionadas populares. Pero bueno, también respetamos a la gente que estáis al otro lado del podcast y que de vez en cuando os gusta escuchar una cancioncilla que además las tenemos curradas y relacionadas bien con el tema. Entonces vamos a hacer esa pequeña pausa musical que a nosotros nos sirve un poco para relajarnos aquí y a vosotros para desestresar también al otro lado del podcast. Pues ahora vamos a hablar de cómics o de tebeos, como se les llamaba cuando yo era pequeño. Y a mí, personalmente, me parecen algo muy reivindicable como lectura, ¿no? Tenemos cómics buenos, con contenido social, todo lo que queráis ver. Hay muchísimas novelas gráficas excelentes, pero yo también los defiendo como el típico tebeo de puro y simple entretenimiento. Y ya está. Esto hoy, la verdad es que a mucha gente le puede parecer como de perogrullo, como de claro, el cómic es una lectura también. Pero si nos vamos al año 95, y he echado las cuentas, y hace casi 30 años de eso, yo era un adolescente entonces, The Killer Barbies, en ese año, escribieron Comic Book, y aquello en realidad sonaba como una auténtica fricada. Porque por entonces los tebeos eran algo para niños y para niñas. Una persona adulta, una persona adolescente incluso, que estuviese leyendo un tebeo, un cómic en el autobús, en el metro, se le veía como una especie de bicho raro infantiloide. Y es que no se consideraban una lectura seria. Y por no considerarse, ni siquiera mucha gente los consideraba como lectura. Leer era leer libros y punto en boca. Hoy yo creo que nadie, quizá algún señor o como Pérez Reverte, sí, pero no creo que nadie mire despectivamente a alguien que vaya leyendo un cómic o un TVO en el metro. Pero así que podemos decir que sí, que en algunas cosas, aunque sean pequeñas, los tiempos van a mejor. Bueno, pues seguimos en este programa 297 de Barrio Canino, que nos hemos venido aquí en directo a Lavapiés, al local Anarquista Magdalena, y que estamos hablando, como decíamos antes de la canción que acabamos de escuchar, con varios proyectos de bibliotecas populares, autogestionadas, libertarias, como nos, podrían tener muchos, muchos apellidos. Son 5 los proyectos que nos están acompañando hoy. Ha venido la gente de la Biblioteca Social Hermanos Quero desde Granada. Tenemos también a la gente de la Biblioteca Ocupada Anarquista, Carnaval y Barbarie de Vallecas, la Biblioteca de la Revoltosa, que está en el Ateneo Libertario de Alcorcón, el local Anarquista Magdalena, que es el anfitrión además de este sarao, y también la Biblioteca Libertaria Jesús Lizano de Fuenlabrada. Yo quería retomar por una cosa que se me acaba de ocurrir, que habéis mencionado antes, ¿no? Habéis estado mencionando estos programas que utilizáis, y es que en el fondo catalogar una biblioteca no es algo sencillo. O sea, no es algo que tú te pones a poner libros, no, esto es anarquismo, esto es tal, esto no sé qué. Hay una cosa que se llama biblioteconomía, que la gente estudia muchos años para saber cómo se catalogan libros, cómo hay que ponerlos, cuál es la mejor manera. Y esto me ha llevado a pensar, entendemos, por supuesto, que no hay ningún profesional cobrando en ninguno de vuestros proyectos que esté catalogando libros, pero entonces me gustaría saber un poco cómo habéis aprendido a hacer esto, porque esto también tiene que ser un aprendizaje continuo. Supongo que algunas habréis estado en contacto también con alguna persona que sí lo supiese hacer y os he ido enseñando, pero básicamente, ¿cómo habéis aprendido a manejar una biblioteca que no es una cosa sencilla? Si queréis, empiezo yo desde Magdalena. Bueno, nosotras tenemos la fortuna de que cuando empezamos con el proyecto, Hermanos Quero llevan unos meses ya trabajando con ello y trabajando con el fondo, entonces nos enseñaron un poco su sistema de catalogación, lo asumimos como perfecto dentro de las capacidades que tenemos nosotras y las capacidades que tenían en su momento. Es decir, que han pasado profesionales luego por la asamblea. De hecho, hace unos 2 años se propuso hacer una reestructuración para adecuarlo no tanto a la normativa, sino a algo más sencillo y más lógico. Lo que pasa es que recatalogar entera una biblioteca de 3.000 ejemplares es algo que vas a estar años trabajando en ello, ¿no? Porque hay que cambiar toda la base de datos, reestructurarlo todo, quitar todos los tejuelos, poner tejuelos nuevos, etcétera. Entonces es un trabajo gigante que se ha decidido de momento no hacer. Es como un monstruo que tenemos ahí que en algún momento diremos, venga, vamos a asumirlo. Pero a lo mejor no. Entonces, bueno, con lo que vamos tirando, vamos con ello. Al final es lo que he dicho antes, lo hemos dividido en teoría, ensayo general, historia y novela, poesía, teatro. Y ahora, por ejemplo, tenemos un problema con historia, que del Estado español tenemos como propia, o sea, tenemos historia general, luego Revolución Española y Guerra Civil y transición, pero no tenemos una sección que abarque, por ejemplo, toda la parte antes de la Revolución Española. Entonces, los años 30 o finales del 19 está dentro del cajón desastre que es historia, donde hay muchas cosas metidas. Entonces, ahora de repente estamos con el debate de ¿creamos una subsección grande que sea Estado Español? ¿Cómo lo denominamos? ¿No? ¿Península? No sabemos muy bien. Entonces, dentro de ese cacao, que es un jaleo, pues habrá que reordenar, reorganizar toda esa sección, que es algo grande. Entonces, bueno, también aquí está guay pues que nos contéis cómo lo gestionáis. Y también por los grupos que son más pequeños, haced ese estudio antes porque luego es un marrón. Bueno, yo personalmente, claro, no me he tenido que enfrentar nunca al monstruo de la catalogación, porque yo llegaba a un proyecto que ya tenía muy trabajado las secciones que tenía. Yo tengo entendido que ella sí que en mucho tiempo pues ha habido replanteamientos como el que ha podido plantear el compañero, pero al final es como que es más sencillo, ¿no? Cuando llegas y ya esa logística está hecha y está colocada, luego pues eso, ahí pendiente de revisión. Es verdad que ahora mismo tenemos muchísimo trabajo de catalogación pendiente, más bien de reactualización, porque ha sido un proyecto que igual ha estado más en horas bajas durante unos años continuados, que ahora la asamblea de repente tiene más fuerza, entonces nos podemos empezar a plantear pues recatalogación de algunas cosas. Tenemos muchísimos libros donados que ni siquiera todavía se han dado de alta o pendientes de tejuelo, tenemos como, o incluso ese replanteamiento de ver qué falta, porque también al final es un fondo no envejecido, pero que sí que igual hay cosas pues que no tienen la relevancia que podían tener en un momento. Porque al final el criterio también era en su momento tener, pues lo que han comentado antes las compañeras, libros que no fueran fácilmente encontrables en la ciudad, y es una ciudad que hace 20 años no es lo que era ahora tampoco. Entonces también entiendo que haya habido como cambios de criterio fluctuantes. Y una cosilla que me he olvidado de decir antes, el criterio de los libros que tenemos dentro de biblioteca y de catálogo en Hermanos Quero simplemente es lo que entre dentro de tres ejes, que es antiautoritario, anticapitalista y antipatriarcal. Mientras no consideremos que rompe alguna de esas tres líneas, y mientras sea un libro que no se encuentre fácilmente en bibliotecas públicas, entra dentro de la catalogación. Carmen, antes de que pases el micro, tú has dicho una palabra que ha dicho también Pedro, tejuelo, que a lo mejor para vosotros es una cosa común, pero yo no la había oído y seguramente mucha gente que está al otro lado del podcast tampoco. Por el contexto en el que la habéis dicho, entiendo que son las fajitas esas blancas, ¿no? Que el tejuelo es donde se ve, ¿no?, la catalogación, que se suele poner en el lomo como una pegatinilla blanca, que por cierto yo ya por preguntaros cómo lo soléis hacer, como que creo que todo el mundo tiramos de celo, ¿no?, al colocar el tejuelo en los libros, y recientemente nosotras teníamos una acumulación enorme de libros que se les habían soltado páginas, que estaban para arreglar, y pues a través de una persona que se ofreció a darnos un taller de encuadernación estamos aprendiendo a arreglar libros para volverlos a poner en la biblioteca, que es un trabajazo de chinos increíble, pero que es muy bonito de hacer. Y ella no, como que se escandalizó muchísimo con que los tejuelos, claro, una persona que sabe encuadernación y tal, que los tuviéramos puestos con celo. Eso todavía lo seguimos haciendo así, pero yo también quería soltar la historia, ¿no? Como que parece ser que es muy, muy dañino para las cubiertas de los libros y que igual habría como que repensar esta historia. Yo aquí lo suelto, a ver. Se viene taller de tejuelos. Sí. O sea, para nosotros que acabamos de escuchar la palabra por primera vez, nos parece bastante importante, vamos. Yo lo único que puedo decir aquí de los tejuelos es que no conozco ninguna biblioteca que no los tenga pegados con celo. Es lo único que puedo aportar a este debate. Espérate, espérate. Alcorcón innova, espérate. La primera noticia de que eso existe. Lo que pasa es que nosotros en La Revoltosa digamos que es todo un poco más de andar por casa. Yo cuando vengo a Magdalena o cuando alguna vez que he ido a Hermanos Quero, me parece todo muy profesional. Nosotros tenemos unas secciones como de andar por casa muy amplias, totalmente subjetivas, y lo que comentaba antes Magdalena, que a lo mejor con el paso del tiempo hay libros que pueden estar clasificados dentro de una categoría y al tiempo pues dices, pues a lo mejor encajaría mejor en otra. Al principio tienes una categoría con muchos libros y a lo mejor luego, al tener más libros sobre unos determinados temas, las puedes ampliar, las puedes desgajar y cosas de esas. Luego, claro, luego tenemos categorías que son cajón desastre, como decía él, ensayo. Pues en ensayo, todo lo que no entre en ninguna otra categoría, pues entra en ensayo o en historia. Y ¿tejuelos con celo? No, nunca, el celofán nunca, nunca los libros. ¿Y entonces con qué los ponéis? Es que no tenemos, no usamos la asignatura, que es las letritas estas que aparecen aquí. Correcto. Que usa, por ejemplo, Magdalena. Nosotros tenemos una asignatura pues simplemente para las categorías. Y eso sí, yo pensaba que digo, a lo mejor que éramos muy pijoteras, pero desde el principio nunca le hemos puesto celofán a los libros porque estropean los libros. Y sobre todo eso, cuando luego tienes que restaurarlos, es muy difícil quitar el pegamento de las tapas sin cargártelas. Aquí se abre un debate muy interesante. Yo quiero airear también Trapo Sucio de Barrio Canino. En un programa reciente nos juntamos tres caninos, cada uno con su ejemplar de un mismo libro, ¿no? Y cada uno de ellos forrado de una manera. Y se abrió este mismo debate porque había uno forrado con papel, otro no forrado y otro forrado con forro adhesivo de este de escolar, digamos, ¿no? Y se abrió este mismo debate sobre si se daña el libro, sobre si, bueno, si tiene que estar usado, si tiene que estar tocado o no. Claro que se daña, Juan Carlos. Claro que se daña. Yo le echo celo entero, o sea, para que te das cuenta. En Fuenlabrada no sé si utilizáis también este sistema del tejuelo este, ¿no?, de la pegatinita blanca. Y celo. De hecho, cuando un compañero que fue al Corcón dijo, no utilizan. Y digo, bueno, ¿y cómo encuentran el libro? Y dice, se los dan de memoria. Y era como... y digo, no puede ser. Y dice, entonces ya lo hemos corroborado. Bueno, nosotros creemos que no podemos hacer eso. De momento... A ver, un punto a favor del celo es que muchas veces hemos recibido donaciones que ya tenían un número de referencia, entonces pones el tuyo encima y ya por lo menos sabes, esto es tercera generación, ¿sabes? Y eso tiene un valor añadido para nosotros. O pones el sello de la biblioteca y ya tiene un sello de otra biblioteca anterior. Es el punto a favor de... Bueno, y es que si no vemos cómo sería posible saber dónde está cada libro. Por ejemplo, si te preguntan, o sea, no lo conceptuamos, es imposible. en Alcorcón lo que pasa es que antes era una locura para algunas que algunas personas que abrían días la biblioteca y no se los encontraban. Para la gente a lo mejor que estábamos más puestos en el material que había, pues más o menos te lo sabía. Ahora que está informatizado, pues todavía puedes buscar por temáticas o por títulos, entonces es mucho más asequible para todo el mundo. Vallecas Tejuelo, Vallecas no hay Tejuelo. Bueno, Vallecas está en ello. Sí, como que nosotras empezó en el proyecto una compi que, claro, que está estudiando para ser bibliotecaria, entonces nos dio un sistema así como súper pro. Entonces luego llegamos el resto de punkis que era como... Entonces, claro, como voy ahí confrontación, ¿no? Porque al final pues había gente que privilegiábamos más como invertir tiempo en arreglar el espacio, en hacer actividades, como que también, claro, pues al final ser un espacio abandonado requiere curro. Y entonces la biblioteca, como que siempre está la tensión de qué lugar ocupa los curros de catalogación, de biblioteca y así, como que estamos un poco siempre como siendo algo para hacer en el futuro y haciendo el presente a poquitos, pero que nos queda. Así que está muy bien saber esto, porque la verdad que el celo no había llegado a nuestros debates y llegará. Pero bueno, de momento también intentamos tener como subsecciones bastante concretas, entonces como que es bastante fácil pues a través de la BIS decir, vale, está en la 1.8, vas a la 1.8 y más o menos lo encuentras rápido. Pues el Tejuelo es una caca, pero también he de decir que supongo que os pasará que la gente pinta, subraya, se le caen cosas en el libro y eso también hay que tener un poquito de cuidado porque hay gente que luego va y no le gusta. Bueno, habéis hablado un poco por encima sobre la financiación de los espacios y ahora queríamos que nos contarais un poco dónde estáis, dónde están vuestros espacios. ¿Estáis de alquiler? ¿Sois propietarios? ¿O sea, es una cesión del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid? ¿Habéis ocupado? Vale, antes de esa pregunta... Desde Magdalena decimos celo, sí, cuanto más gordo mejor. Nah, bueno. Nosotros estamos alquilando, originalmente nos llamamos Local Anarquista Magdalena porque estamos en la calle Magdalena, en unos antiguos locales que eran de CNT. CNT fueron dejando de utilizarlos, había varios proyectos ahí y al final los que sobrevivieron a esos proyectos fundaron lo que era el Local Anarquista Magdalena. Y al final pues la biblioteca ha sido el único que sobrevivió como proyecto después de la fusión de varios. Pagamos una renta antigua en 2014, no sé si pasó en todo el estado, pero aquí en Madrid como que se acabaron los contratos de renta antigua, entonces de hecho no había ni posibilidad allí, no, pagamos creo que unos 400 euros y decíamos bueno, a ver si no lo suben 50 y no han hecho unos pisos de lujo porque estaban aquí al lado, entonces bueno, en una inmobiliaria no había manera. Y decidimos pasar a alquilar a pie de calle. Estuvimos viendo por aquí, por el barrio. Se planteó la posibilidad de ir a otros barrios, pero nos gustó que estar en el centro, ¿no? Porque siempre ha venido gente pues del extrarradio, de otras ciudades, y creemos que estar en el centro de la ciudad es interesante, aun con todo lo que conlleva, pero también hay gente dentro de la asamblea del local que participa en proyectos contra la gentrificación del barrio y también nos parece importante pues que haya proyectos como este que se mantengan vivos en el barrio, ¿no? Y no abandonar que todos los proyectos políticos se vayan, aunque es posible que llegue un momento en el que estemos obligados, ¿no? Y ahora mismo estamos pagando un alquiler, nuestro alquiler pagamos 600 euros, dentro de lo malo no es lo más malo, podía ser más caro, aunque es una pasta. Nos hemos financiado siempre históricamente a base de cuotas. Son cuotas totalmente voluntarias de personas que se juntan aquí, gente cercana, amigas, y luego proyectos, no sé quién decía antes, proyectos que se juntan aquí, que se sienten fuertes, ponen también cuota de 20 euros al mes, pero que es totalmente opcional. Y luego donaciones puntuales. Hasta ahora, pues antes de la pandemia, hacíamos conciertos, un concierto al año, dos al año, etcétera. Y bueno, ahora pues... a base de donaciones. Las donaciones, la verdad, que son lo que nos están haciendo seguir para adelante. Bueno, ya tiene mérito también movimientos sociales que sobreviven alquilando en el centro de Madrid, que esto ya es un arte, vamos, ya. Y en Granada no es muy diferente tampoco, Carmen. No, es verdad que también, al igual que ellas, nos hemos mudado de local. la mayoría de los años de vida del proyecto sí que es donde se encuentra ahora, que es en la calle Acera del Triunfo en Granada, pero originalmente estuvo en el Albaicín. No sé si me estoy tirando un poco el pisto, pero os propongo que, claro, al ser Albaicín tenía más sentido en un inicio también el hecho de que pusieran Hermanos Quero, porque al final la casa original de los Hermanos Quero, que es una figura de reivindicación desde la memoria histórica, eran unos maquis que tuvieron como un papel clave en la resistencia antifranquista de la ciudad. Era como un local que está bastante cercano a la zona un poco tal. Ahora ya es céntrico, pero sí que está en una calle que no es nada de tránsito, ¿no? Entonces esto permite, por un lado, que el alquiler sea muy barato, pero también es verdad que nos pasa un poco lo que comentabais, de que nadie pasa por allí a menos que vayas específicamente al local. No te vas a encontrar a alguien que pasa justo y se encuentra con... Entonces esto pues tiene su parte buena y su parte igual no tan atractiva. Pero sí es verdad que no está excesivamente lejos de lo que es la vida del centro. Pues la biblioteca La Revoltosa nace, como ya comentaba antes Carlos, en el centro social ocupado de la Escuela Taller, ¿no? Y está ahí hasta que sucede el desalojo. Y luego, bueno, pues tras ese pequeño parón, que estuvieron los libros en cajas en un trastero, vimos que eso pues no podía ser y teníamos que buscar también alguna forma pues de encontrar pues un espacio más a pie de calle, más accesible. Pero que al final, pues bueno, también nos pasa como a la gente de Hermanos Quero, que por el tema de los alquileres, porque estamos de alquiler, funcionamos con cuota de socios, pues no podemos pagar tampoco un alquiler en un local muy céntrico o tal, porque se van un poco de precio. Entonces, aunque estamos más o menos en el centro de Alcorcón, está un poco así de callejear, que algún compi de Móstoles se pierde cuando viene, no lo encuentran, y bueno, pues el espacio, pues eso, un poco... No sé, me he perdido ahora. ¿Quieres tú decir algo? No, yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Pero bueno, sí que sería un debate, sobre todo con la gente de Vallecas, hablar de los pros y los contras de estar en locales alquilados o estar en locales ocupados, que eso es otro tema también interesante. Bueno, antes de pasar por Vallecas, vamos a pasar por Fuenlabrada, porque vosotros sí que habéis comentado antes, Jaime, que estabais local sindical de ACNT. Sí, es un local alquilado, pero alquilado por el sindicato, entonces nace de militantes del sindicato. Entonces, bueno, pues ahí sí es cierto que cuando la viabilidad del sindicato se vio cuestionada una temporada, dijimos de bueno, pues independizar el proyecto de la biblioteca y hacerlo nómada si hiciese falta. Y bueno, pues como algo indispensable, ¿no? Como no perder un trabajo ya hecho. Pero bueno, estamos ahí en la calle Barcelona número 20, que es la periferia de la periferia. Ya si malo es estar en Fuenlabrada, que no deja de ser un sitio, bueno, pues un barrio dormitorio, un pueblo dormitorio, estamos en la periferia de Fuenlabrada, que es la Serna. Entonces es cierto que si no vas a adrede ahí no nos vas a encontrar. Ya nos gustaría estar en el centro por lo menos del pueblo, pero no es el caso. Y a Lu te toca a ti defender probablemente la postura más complicada, ¿no? De sostener, mantener una biblioteca con un montón de ejemplares, de miles de ejemplares o cientos de ejemplares, que dependen mucho del espacio en un sitio que está ocupado, ¿no? Con lo que eso conlleva, claro. Sí, la verdad que, bueno, es un tema, ¿no? Guardamos cajas como con un poco de miedo todo el rato, en plan, ¿cuándo será el momento de volver a mover todo esto, no? Yo la verdad que para mí sí que merece la pena, ¿no? O sea, yo tampoco nunca he estado en una biblioteca alquilada, entonces como que imagino que las dificultades son otras, pero bueno, a corto plazo para mí la ocupación es una lucha importante, entonces como poder compaginar esas dos pautas políticas, pues para mí es guay, pero bueno, me parece súper legítimo que existan ambas opciones y de hecho creo que se complementan, ¿no? Como que creo que están bibliotecas alquiladas como igual con más estabilidad, aunque eso, el centro de Madrid igual y estabilidad igual es como dos factores que no son muy compatibles, pero como creo que es guay que existan proyectos de ambos tipos, ¿no? Y que nos podemos apoyar mucho mutuamente y la verdad que sí, yo de momento no tengo ninguna queja al respecto. Es verdad que también nosotras nos encontramos en, bueno, pues es un Puente Vallecas, que es una zona obrera, ¿no? De mucha población migrante, de mucha población de que se busca mucho la vida, y la verdad que no hemos tenido, o sea, que hemos tenido bastante buena acogida. algún conflictillo, pero en general como que todas las vecinas como que nos han recibido muy bien. Aunque al principio eso, ¿no? Cuando decíamos la presentación de la a las vecinas, íbamos así como bien, en plan los tatuajes tapados, así alguna camisa, en plan, bueno, somos una biblioteca, y luego nos venían indignadas en plan, ¿solo se ocupas? Entonces como que contrastaba también, ¿no? Como esos dos imaginarios, y nos gusta como que se sobrepongan y que se vea que la ocupación, pues eso, ¿no? Que tiene una parte cultural y política que queremos reivindicar. Además, en Carnaval y Barbarie, en el local, una cosa que nos ha llamado la atención es que fuera ahí una placa que pone además claramente biblioteca anarquista ocupada, para que no haya ninguna duda de lo que hay ahí, encima del cartel del mesón ese, lo que hubiera ahí antes, ¿no? Sí, he de decir que durante, llevamos 2 años y año y medio, en vez de biblioteca, bla, bla, bla, ponía Casa Crescencio. Entonces era como que era el nombre del antiguo bar. Entonces sí, ha sido una gran innovación. Y en cuanto a visibilidad, poner la placa. Pero sí, nos parecía importante reivindicar eso, que somos un proyecto anarquista. Aunque claro, hubo debate, pues como claro, no somos una biblioteca anarquista como Madalena, ¿no? Pues tenemos a Ken Follett, que también ha sido un gran debate. Pero bueno, pues veíamos importante compaginar, ¿no? Como que la intención política del espacio era pues fomentar pues la teoría anarquista y el funcionamiento anarquista. Pero bueno, queríamos también como tener lecturas como para más amplio público, ¿no? Y para peques, y como que no se centrara también, porque no veíamos la necesidad de que hubiera 2 bibliotecas anarquistas, ¿no? Como Madalena tiene mucha trayectoria, muchísimo material, y es como, nos parecía como que igual queríamos también como aportar desde otro lado, ya que eso estaba cubierto. Una pregunta para la gente que estáis alquiladas. ¿Generó debate? Entiendo que sí, ¿no? ¿Alquilar, ocupar un espacio de ayuntamiento en este caso, o no generó ningún debate porque es como, si ocupamos y nos desalojan, se va todo al pedo? Bueno, la verdad es que aquí de oyentes, escuchantes, hay personas de las que empezaron. Yo no empecé el proyecto. 2003 no estaba tampoco en esas cosas. Para mí, en un proyecto como este, sí que me parece que es interesante tener un espacio estable para poder estar en el barrio, proyectar a largo plazo, poder dar... porque no es solo la biblioteca, que aparte que creemos que es pues ser un riesgo grande para el material que tenemos... pero también la intención del local no es solo la biblioteca, ¿no? Sino es dar un espacio y un soporte a otros proyectos, a las radios, hay editoriales que se juntan aquí, hay asambleas, colectivos de barrio. Entonces, para nosotros sí que es importante tener esta estabilidad y además poder acercarnos al barrio pues con otra perspectiva de futuro, ¿no? Pero es algo que estoy hablando a nivel personal, no es una decisión colectiva, ¿no? La verdad es que es bastante guay. Alguna vez sí que pues se ha planteado, ¿no? En algunos de estos momentos, pues justo antes de la pandemia o cuando ha habido que haber negociaciones con el alquiler, y pues estas cosas, pues claro, siempre sobrevuelan. Pero bueno, ha habido un consenso bastante firme de que los pros de alquilar superaban a los pros de ocupar en ese momento. Seguramente que en Alcorcón hubo más conversación al hilo de este tema, porque el alquiler se produce después de un sonoro desalojo, porque además lo de la escuela de ayer no fue un desalojo tampoco ni medio normal. Sí, en nuestro caso sí que hubo un poco de debate, pero había también como dos razones para iniciar un proyecto nuevo, quizás alquilado. Una de ellas es que las personas que nos hemos involucrado en el Ateneo Anarquista procedíamos de centros sociales ocupados, tanto de la casica como de la escuela taller. Entonces ya teníamos un poco de... veníamos un poco, por decirlo de alguna forma, quemados por participar tanto en la gestión como en colectivos en esos centros. Y luego el otro hándicap que teníamos era precisamente eso, que nuestro maravilloso señor alcalde en aquella época, los 4 primeros años que estuvo David Pérez, digamos que la presión policial fue bastante alta. Entonces digamos que decidimos iniciar un proyecto, digamos, con perfil bajo, por decirlo de alguna forma, y todo perfectamente milimetrado y estudiado para que no nos pudieran poner pegas y poder por lo menos tener visibilidad y tener un sitio donde tener presencia. Claro, la gente que estáis escuchando el programa y que no seáis a lo mejor de Madrid o que no seáis de Alcorcón, el nombre de David Pérez no os hace temblar demasiado. A la gente de Alcorcón lo conoce bien, mucha gente en Madrid también. Bueno, a los demás os dejamos ahí el ejercicio de que busquéis un poco quién es David Pérez, a qué se dedica actualmente, además, incluso en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y también que busquéis su recorrido anterior en la alcaldía de Alcorcón y su enfrentamiento, como decir, enconado con los movimientos sociales de la ciudad. Este punto que estamos hablando de la relación de los movimientos sociales, en este caso de las bibliotecas, con los espacios, es un punto que se repite además en muchos otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos también replicar este debate de lo que supone, por ejemplo, tener una radio libre en un espacio que también hemos tenido nuestros traslados sucesivos, pues desde sitios cedidos por vete a saber quién, a por vete a saber cuál, o valorar incluso también aterrizar en un centro social ocupado, con lo que supone montar un estudio de radio, trasladarlo, el peligro de la continuidad por el valor de los equipos, ese tipo de cosas, ¿no? Y es una cosa además que solemos hablar también, ¿no? De un grupo de consumo, o la gente que hace capoeira, o la gente que hace clubes de lectura, que a lo mejor tienen más movilidad dentro de los espacios, pero sí que las radios en este caso nos sentimos bastante hermanados con las bibliotecas en el sentido de que dependes de un consumo de espacio grande, ¿no? Que una biblioteca, como hemos dicho aquí, que tiene cientos o miles de libros, depende de un espacio físico para albergar todo eso y no se traslada de la noche a la mañana. Este punto yo creo que podría ser muy largo, pero hay más cosas que queremos hablar y que son específicas de bibliotecas autogestionadas, así que yo creo que ahora Juan Franer sí que nos toca poner una canción y volver un poco al redil de las bibliotecas luego. Vamos a ello. Mira, justo en el tema anterior de Killer Barbies hablábamos de los cómics como lectura. Y el tema que, bueno, mejor dicho, los temas que vamos a escuchar ahora, a mí personalmente, cuando con la historia que contaré luego, me dejaron una pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Qué es la lectura? Que puede parecer muy sencilla, pero leer las noticias en el móvil, parece que sí. Un libro ilustrado con un poquito de texto solamente, ¿eso es lectura o estás mirando dibujos? Y ya si vamos a un juego de recortables, ¿no? De esos que se veían sobre todo antes, que tenían una muñeca o muchas muñecas, las recortabas, luego recortabas los vestiditos y se los ibas poniendo a los personajes. ¿Se puede considerar lectura? Porque eso al final era un libreto que venía. Todo esto os lo cuento porque Amber Valentine, la guitarrista y cantante del grupo Lucifer, que es un dúo que forma junto a su pareja Edgar, pues un día, cuando tenía 6 años, le regalaron un juego de recortables que tenía la figura de María Antonieta. María Antonieta era la reina en la Francia prerrevolucionaria, era la mujer de Luis XVI y la hija del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Francisco I. Bien, esta figura no es un libro, pero sí que le causó la suficiente curiosidad como para seguir investigando sobre ella. Ya cuando tenía una carrera como músico, encontró un libro sobre la Revolución Francesa en el parque de caravanas en el que vive. Ella y su pareja viven en una caravana con la que van recorriendo el país, haciendo las giras del grupo. Y encontró, ya digo, un libro de la Revolución Francesa. Esto conectó con ese librito de recortables que tenía de pequeña. Y despertó algo y se puso a estudiar sobre la Revolución Francesa y así surgió el tercer disco de Lucifer. El disco se titula L'Autrichien. Es un disco conceptual sobre la Revolución Francesa y en concreto la figura de María Antonieta. L'Autrichien era uno de los apodos con los que se conocía a la reina, ¿no? Por su origen austriaco. Esto, L'Autrichien sería la austriaca. Pero también es un juego de palabras, con l'autrichien, es decir, con la otra perra, o como diríamos en castellano, la otra zorra. Y es que, como muchas figuras femeninas con poder a lo largo de la historia, la visión que tenemos de María Antonieta y la visión que tenían entonces en Francia estaba muy marcada por la misoginia dominante. Y fue el chivo expiatorio de los muchos males por los que atravesaba la Francia prerrevolucionaria, con o sin razón. Tampoco vamos a defender aquí su figura. Pero bueno, vamos al disco. El disco, sinceramente, es increíble. De verdad, yo la primera vez que lo escuché, flipé muchísimo. Hay rock alternativo, hay blues, garajero, y una gran variedad de metal, que es lo que hace esta banda. Sludge, doom metal, grindcore, hardcore, todo eso, todos esos estilos confluyen en un único disco que tiene cerca de 20 canciones. Y yo quiero destacar a Valentine como vocalista, porque es capaz de desgañitarse con una voz de ultratumba en un tema de grindcore, y en el siguiente tema está cantando como si fuese un ángel bajado del cielo. O sea, es increíble el registro vocal que tiene esta mujer, y lo bien que tocan los dos, y la cantidad de palos que pueden tocar. Por eso os decía antes que vamos a escuchar un par de temas, porque a mí solo una canción me parece que no le hace justicia, porque no te haces una idea de todo lo que hay en ese trabajo. Así que vamos a escuchar dos, que tampoco le hace justicia, porque dos temas tampoco dice mucho. Pero quería que se viese un poco los cambios que hay entre estilos. Y los temas son Thermidor, que es una brutalidad de 30 segundos, y To Earth, que es un tema ya más elaborado, un medio tiempo de 3 minutos. Y además no hago trampas, no he cogido este de aquí, este de aquí. Son los temas 2 y 3, según viene el del disco, y pegan este cambio que vamos a escuchar ahora. We love to watch. seguimos en este Barrio Canino 297 y directamente desde el local anarquista Magdalena aquí en Lavapiés, hablando de bibliotecas anarquistas y de bibliotecas populares autogestionadas, escuchando a estos Jucifer, que yo no había oído nunca, Juanfran, porque aquí siempre lo decimos que se sufre pero se aprende. Y hemos estado hablando un montón de tiempo sobre cómo funcionan estas bibliotecas o cómo se lo monta cada uno, ¿no? Pero en esta parte final ya del programa queremos hablar de el por qué, ¿no? ¿Por qué montar bibliotecas populares cuando es cierto que todas las administraciones tienen este servicio de biblioteca municipal, de la Comunidad de Madrid o de la que sea? Siempre hay unas instituciones, incluso hay algunas de instituciones bancarias, ¿no? De la Caixa, Bankia en su momento tenía también, la obra social de Bankia tenía bibliotecas y este tipo de cosas, ¿no? Vamos a indagar un poco en esa historia, ¿no? Del por qué montar este tipo de historias. Pues sí, una característica común que ha quedado clara es que sois espacios politizados y entendemos que con cierta intención de incidir en la comunidad que tenéis alrededor, ¿no? Que sois espacios de intercambio y transformación. ¿Por qué creéis que las bibliotecas son una herramienta política para la gente más cercana que vive en los barrios? Vale, pues comienzo yo por aquí. Creo que hay varias razones por las cuales es innegable la necesidad de espacios como las bibliotecas sociales dentro de la lucha. Y por supuesto que la lucha está en los barrios, porque sin arraigo no podemos construir a largo plazo. La necesidad, por una parte, está la necesidad formativa de que muchas veces podemos hablar, porque claro, para mí las bibliotecas, cuando están definidas como con un tinte anarquista, también es porque su praxis es autogestionada y es desde el apoyo mutuo, y desde ese sentido yo creo que aspiramos siempre a ser encuentro de otras luchas sociales o un espacio que sirva a nivel formativo a las luchas sociales, que pueda servir para que gracias al material que otra gente puede preocuparse en conseguir, pues se pueda pensar en conjunto estrategias, que no sea siempre como una concatenación de hechos, pero que no llegan a trascender, sino que podamos aprender de lo que ha habido. Por eso también muchas de nosotras contamos con centros de documentación, porque si no sabemos lo que ya ha funcionado y lo que no ha funcionado en nuestra ciudad o qué historia tienen los movimientos, no podemos saber cuál es la historia reciente en la que basarnos. Entonces, por un lado, como que veo esa parte formativa. Por otra parte, veo la necesidad de disputa de relato, y es decir, que no es cierto que existan los textos que nosotras tenemos aquí, que no es verdad que estén fácilmente conseguibles, ahora mismo quizás en un PDF o en internet, pero no es lo mismo en una lectura individual que cada uno hace en su casa, que se te presente un espacio de encuentro donde otra gente está leyendo lo mismo que tú estás leyendo, o puede debatir o puede recomendar. Entonces tiene como esa parte de también como de encuentro y de apoyar un poco un granito de arena en las disputas de los relatos hegemónicos que no compartimos y que queremos pelear desde otros puntos. Como para decir algo ahora. es que me he quedado obnubilado, la verdad. No hay mucho más que añadir a eso. La verdad es que creo que es fundamental continuar con algo que siempre el movimiento anarquista, el constructo de la idea, ¿no? De promover la idea y de que existe otra forma de hacer las cosas. La biblioteca es una estrategia más de acercar. Realmente, por la afluencia que tiene, es una excusa, ¿no? Es una excusa para conectar con el barrio, para saber que todos los días en un horario concreto va a haber gente que piensa parecido a ti, que si quieres aprender de esto, que si quieres tal, sabes dónde te los puedes encontrar, dónde van a estar, dónde puedes acercarte a conversar, que la gente que tiene algún tipo de interés que se pueda acercar. Y también, pues como decíais un poco en la introducción, ¿no? Que es lo que decimos siempre. Dice, ahora es más necesario que nunca. Que es, lo decimos ahora, hace 5 años, se decía hace 80 y se dirá dentro de 100. Y siempre veremos que esa urgencia, ¿no? Y bueno, tenemos un cartel aquí que además creo que viene al pelo, que es que los libros anarquistas son armas contra el fascismo. Y no hay que olvidar, pues, que el fascismo no se va si no se le destruye, y que creemos que los libros son herramientas también que pueden ayudar a ello. Bueno, yo no tengo mucho más que añadir, lo han dicho todos ellos, ¿no? Yo creo que es precisamente eso. Nosotros, cuando iniciamos la biblioteca, nos planteamos como que no era el proyecto, sino que era un complemento al resto de cosas que hacíamos, al resto de militancia que teníamos en los colectivos, y que era precisamente la excusa, a través de charlas o a través de encuentros, precisamente para que pudieran surgir o generarse nuevas iniciativas a partir de lo que allí se hablaba, y sobre todo también lo que comentaba Hermanos Quero del discurso hegemónico. Es que no hay, las bibliotecas públicas municipales están muy bien, pero yo no tengo nada en contra de ellas, me parece que están bien, sobre todo en algunos sitios que tienen material incluso bastante interesante, pero no tienes tampoco muchos más sitios a pie de calle donde puedas encontrar una versión distinta de lo que te suele sonar habitualmente en el resto de medios de comunicación. Entonces, es un sitio principalmente para encontrar un material, puntos de vista distintos y que te hagan pensar, y sobre todo encontrarte con gente que también piensa de manera distinta a lo hegemónico. Y también, bueno, pues por mantener, como ha comentado antes compadre Fuenlabrada, para mantener viva pues esa larga tradición del movimiento libertario, de ateneos, de populares, bibliotecas, donde la gente se autoformaba, donde la gente socializaba, donde la gente se relacionaba y conocía, ¿no? Simplemente. En Fuenlabrada ya nos habéis confesado que las bibliotecas municipales están bien, pero sí, aún así tiene todo el sentido del mundo montar una biblioteca donde se pueda encontrar la gente, ¿no? Aquí referencia una vez más al Grupo Surrealista de Madrid, el cual, aportando su granito en la difusión de este evento, hacía una reflexión que cuando la lees dices, a ver, cuidado, porque es muy interesante. En la época de la obsolescencia programada, el fetichismo de la mercancía, que al fin y al cabo un libro es mercancía, que genera ciertas dinámicas, ¿no?, basadas en la producción, ¿qué valor tiene realmente, ¿no?, si trasciende el fetichismo o el objeto en sí? Pues ahí es cuando dices, es innegable que tenemos cierta idea romántica de las bibliotecas, porque si todos nos quejamos de que no tenemos un gran impacto en la sociedad, ¿no?, o no llegamos o realmente no recibimos una asistencia abrumadora, pues bueno, creo que también nos enfrentamos a la realidad de que en la era de la sobreinformación la sensibilidad de los individuos está colapsada, ¿no?, por esa cantidad ingente de información que recibe al día, como para que queramos que al final del día, de una jornada laboral, quiera ir a una biblioteca a recibir más información. Entonces sí creo que rozamos un poco el romanticismo, ¿no?, de la difusión del ideario libertario, el cual pues es una negación ideológica, y bueno, pues no hay que abandonar esa trinchera. Luego, por otro lado, y aquí hablo a título personal, y creo que me encontraré debate cuando vuelva a la biblioteca, creo que, referenciando lo que dice el compa de Alcorcón, la deriva o la degeneración de los sindicatos en convertirse en meras gestorías de problemas entre la patronal y la clase trabajadora, hay que darle ese barniz de decir, bueno, hicieron una gran labor anteriormente sobre el ámbito cultural, sobre la formación, de encuentros de personas que no se conocían, iban a los sindicatos a formarse, a aprender a leer, y creo que esa labor se ha abandonado por completo. Entonces, hay que volver a las dinámicas de politizar el sindicalismo y no dejarlo a esas derivas, bueno, reformistas de ser meras gestorías. Y creo que los sindicatos, los centros obreros, se doten de la capacidad editorial de generar un mensaje y no abandonarlo a lo que ya hay establecido. Creo que es una labor que no se puede abandonar, vamos, es pura negación política. Ya, yo poco más que añadir, ¿no? Como mis compis lo han expresado súper bien, sí que igual añadiría que también, como un poco al hilo de justo antes de venir aquí, estaba en una asamblea de la biblioteca, que hemos así empalmado todo, y como hablando un poco sobre los aspectos que se iban a hablar, pues un compañero lanzaba una reflexión que me parecía interesante, ¿no? Y como que cuando hablábamos alrededor, ¿no?, de toda esta cuestión de qué papel que, irónicamente, qué papel tienen los libros en papel hoy en día, ¿no? Frente a un paradigma de lectura como que ha cambiado mucho, que está muy basado como más en la rapidez, en las redes sociales, en que todo tenga que tener como un superestímulo visual, ¿no? Como qué papel podemos tener nosotros más allá del romanticismo y de esa abnegación de memoria histórica de esto es un formato que se ha venido utilizando en el movimiento libertario. Y veíamos que, bueno, pues que las tradiciones tampoco nunca, o sea, no son nunca algo ni a rechazar ni a aferrarse, ¿no? Como que al final son algo dinámico y pensamos que la biblioteca como que puede ser más cosas, ¿no? En plan, puede ser ese centro de documentación, puede seguir teniendo ese papel romántico que defendemos como esa concentración de un conocimiento que viene de una trayectoria política, pero que también podemos como innovar, no sé, como pues con los grupos de lectura. Nosotras, pues hace poco tuvimos un evento de presentación de un libro de Stonebatch Blues, que es, bueno, pues un librazo, la verdad, que sobre la memoria histórica de las boyeras en el movimiento obrero y, o sea, se petó. O sea, como que había una necesidad muy grande, ¿no? De realmente hablar sobre este libro, sobre lo que le había tocado a la gente. Y a mí me sorprendió que había gente como muy joven, ¿no? De muchas edades, pero como gente, incluso colegas mías que igual como que no habían leído mucho, no les interesaba mucho y como que este libro les tocó. Entonces, como que creo que los libros siguen teniendo esa capacidad movilizadora y que igual también nosotras como espacios dedicados a la lectura también es nuestra responsabilidad reinventarnos y ver hacia dónde están apuntando como las inquietudes y las necesidades y fomentarlo desde ahí, ¿no? También. Sí, vamos a seguir ya para enfilar casi el final del programa con una cancioncilla más para aquí, Juan Franer. Vamos, pues esta canción además está muy relacionada con lo que estabais comentando antes de la necesidad de las bibliotecas populares, ¿no? Porque en este programa, ya en otros programas que hemos hecho, hemos hablado muchas veces de que si tú vas a una biblioteca municipal y coges un libro de historia, lo que va a haber ahí, siempre decimos que la historia la escriben los vencedores, pero hemos dicho muchas veces también, no solo los vencedores, la historia la escriben las élites vencedoras, eso es muy importante. Todos los libros están llenos de reyes, reinas, nobles, los prohombres de la patria, porque suelen ser hombres además, presidentes, generales, capitanes, pero ¿dónde está la gente en esos libros, no? Seguramente una persona, cualquiera de nosotras, cualquiera de nuestras vecinas, al leer un libro se podría hacer preguntas como estas, ¿no? Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron en ellos los grandes bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir? En las casas, ¿en qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? ¿A dónde fueron los albañiles? Roma, la grande, llena de arcos del triunfo. ¿Quién los erigió? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba sus gastos? Unas preguntas para cada historia. Esto es un fragmento de Preguntas de un trabajador ante un libro de Bertolt Brecht. El escritor y poeta alemán ha sido musa de muchos y muchas artistas, entre quienes está el gran Miguel Laboa. El primer disco se iba a titular Bat Bi Iru, que es 1, 2, 3, pero la censura franquista eliminó todas las composiciones basadas en poemas del alemán. De 3 discos se quedó en 2. El título no se llamó 1, 2, sino que él lo tituló Bat Iru, 1, 3. Así, ese 2 eliminado era una referencia a la censura que había sufrido y la amputación del disco. Bueno, Laboa ha sido, porque ya falleció, uno de los grandes titanes de la música vasca y su figura ha sido reivindicada por la mayoría de autores y autoras vascas que han hecho música en los últimos 50 años, podríamos decir. En 2010 apareció Chinaurriak, que es un homenaje cocinado en el entorno del sello cooperativa Videutz, en el que Ignoren Eroni, que son a quienes vamos a escuchar ahora, versionaban estas preguntas de un trabajador ante un libro. En la propia versión que Laboa hizo del poema de Brecht. Dato curioso, para terminar, 3 de sus miembros, Drake, Mikkel y Eneko, venían de los extintos BAP, quienes ya versionaron al maestro en otro álbum anterior. Egun te basura, norkera ikizuen. bertan errege izenik baizik ez da geri. Errege garraiak ote zituzten harritzatan dio. Eta inbatetan porrokatua izan zen Babilonia. Nork jaso zuen beste hainbeste. Siempre recomendamos escuchar y que Juanfran siempre que puede nos lo trae a Barrio Canino. Bueno, vamos a enfilar ya esta parte final del programa con una prácticamente última ronda de los colectivos que estáis hoy aquí presentes, con una pregunta un poco así de mirando hacia adelante, ¿no? Porque todo el tiempo del programa hemos estado mirando hacia atrás, ¿no? De cómo empieza y cómo surge y cómo lo montáis y por qué lo hacéis. Pero en verdad nosotros siempre nos gusta terminar los programas mirando hacia adelante, un poco perspectivas de futuro que tenéis en vuestro colectivo, proyectos que queréis abordar, cosas que queréis que ocurran en los espacios en los que tenéis almacenados los libros, independientemente de que esas actividades sean de la biblioteca o de otras cosas, ¿no? Porque una cosa que también ha sobrevolado aquí todo el tiempo en la charla es que en los espacios donde están almacenados los libros ocurren muchas más cosas que el mero préstamo y devolución de los libros. Bueno, cuéntanos un poco, te veo ahí armado con el micro, empezamos con Alcorcón. ¿Qué va a pasar ahí en la biblioteca? Pues a ver, nosotros la verdad es que nos lo tomamos, o sea, con bastante filosofía. Entonces, para mí lo principal es resistir. En los tiempos en los que estamos es resistir. Y desde luego, como segundo punto, que no falten las ganas de continuar. Y por supuesto, pues que tenga más. Que seamos capaces de de tener más presencia o de llegar a más gente y que no nos falten también los morosos. Pues eso quiere decir por lo menos que vendrá alguien. En la Biblioteca Social Hermanos, creo que ¿qué os traéis entre manos para más adelante? Pues la verdad que nosotras ahora mismo estamos en un punto en el cual ha entrado mucha, bueno, hemos entrado muy recientemente mucha gente a formar parte de la gestión del espacio desde un papel más activo, entonces estamos como en un ciclo de asambleas extraordinarias, de redefinir un poco el espacio en el sentido de que como tiene al final tantas patas, pues tener como más claro en esa fuerza militante cuál es, va a ser la principal y cuál va a ser la más reforzada, si hay incluso alguna que queremos eliminar, que en este caso, por ejemplo, ha sido la decisión reciente que estamos tomando de irnos deshaciendo del tema de librería, también porque consideramos que cuando un proyecto lleva tantos años es muy fácil que haya cosas que suponen una carga de trabajo grande que se hagan por inercia, ¿no? Entonces también nos vimos un poco como preguntando a las personas que empezaron el proyecto qué sentido tenía en su momento la librería, y igual ni siquiera era tanto por financiación ya en un momento, sino que era, claro, como el año que esto se fundó en Granada no existía ninguna librería política que trajera textos que no podíamos asumir comprar siempre exclusivamente para biblioteca, ¿no? Entonces, claro, igual llega un punto en el que si hay suficiente gente como para que nos empecemos a mirar un poco el proyecto de frente y a sentar las bases por qué fueron y si tiene sentido o no, pues de repente hay cosas que en 2022 a lo mejor no tienen tanto sentido que se lleven la fuerza militante de la asamblea. Entonces es un poco como que igual no tenemos tan claro qué va a surgir como conclusión de este ciclo de asambleas extraordinarias, pero lo que sí que está claro es que ha entrado mucha más gente en el proyecto que nos... pues nos llevará por lo menos a reconducirlo o a que crezca un poquillo más en algunos ámbitos. Uh-huh. Y en Fuenlabrada, ¿qué es lo que es deseable que vaya a pasar los próximos meses o qué proyectos tenéis por ahí? El punto positivo era eso, que destaco las ganas que tiene la gente de trabajar a pesar de que somos pocas. Ello se transforma en seguir haciendo material audiovisual a través de la Escuela Sociopolítica, que bueno, hay poco, pero sigue. Seguir pudiendo tener capacidad editorial. Hemos empezado por un libro y ya tenemos propuestas de un segundo. Estar presentes en ferias de libros, como es la siguiente, que será la Feria del Libro Crítico en Leganés. Y bueno, hay compañeros que tenemos cierto contacto con el montañismo y bueno, teníamos la intención de mezclar naturaleza y poesía. Entonces, es un poco pronto de hablar de esta iniciativa, pero queríamos salir a la naturaleza a hacer recitales de poesía, ¿no? Pues al Balcón de los Poetas a hacer un homenaje a Jesús Lizano. Las presentaciones de los libros hemos hecho poquitas, con poco impacto, la verdad, pero bueno, creemos que si en una biblioteca no se hacen presentaciones de libros, algo cojea, y seguir manteniendo pues ese espacio de debate que es el club de lectura. Entonces, bueno, seguir con el trabajo y seguir, sobre todo lo que más nos interesa es tener capacidad editorial a día de hoy, de sacar nuestro propio material. Editamos un fanzine gratuito, pero queremos seguir dando saltos en los libros, la verdad. Aquí, Jaime, tenemos que decir que también allí se ha hecho radio, que somos nosotros muy oyentes de Cienfuegos y sabemos qué ha pasado por allí. Es verdad, sí. Sí, es lo bueno de estar hermanas con Ovejas Negras, con Cienfuegos, que bueno, siempre nos prestan esa ventana que es la radio. Y bueno, se avecinan también futuras cosas con ellos, la verdad, sí. ¿Qué va a pasar más adelante en Carnaval y Barbarie? Pues nosotras estamos ahora muy con la línea de generar red con todos los colectivos políticos que hay en el barrio, ¿no? Que Vallecas tiene como una amplia tradición. Y bueno, pues como estamos contentas porque más o menos como lo vamos consiguiendo, pues estamos participando en las fiestas populares de Doña Carloto, que son autogestionadas y así, y creemos además que como biblioteca tiene como bastante sentido participar, ¿no? Pues vamos a hacer como recorridos históricos por el Vallecas de las ocupaciones de los 90, queremos hacer la presentación de un libro de memoria histórica de Vallecas, y como que creemos que como biblio, pues eso, que aportamos igual, o sea, como al currazo que se han metido las compas otros años que también fomentan bastante actividades culturales y de memoria histórica, pues pensamos que como biblio también como lo podemos aterrizar y poner fuerzas como en eso, y pues bueno, generando vínculos también con colectivos feministas, como que estamos un poco pues eso, pues ubicándonos, que al final eso, pues llevamos poquito tiempo, pero buscando establecer esas redes. Y ya para terminar, nos queda Magdalena, hemos empezado contigo Pedro, terminamos contigo también, porque además sois los anfitriones, Y así, antes de darte ya también las gracias a ti y al colectivo de la Biblioteca Anarquista Magdalena, que nos cuentes también qué va a pasar aquí de aquí en adelante, porque vosotros también, lo hemos dicho al principio de la intro, no solamente también venir de la pandemia, como todos los que estamos aquí, sino que esta actividad tenía también un motivo de hacerse. Es decir, que vosotros, aparte de todos estos libros, aquí tenéis un estudio de radio que es utilizado también por la gente de Lluvia con Truenos. Anteriormente fue utilizado por Cabezas de Tormenta, y también ponéis a disposición de la gente no solamente libros, estudio de radio. Cuenta qué más. Bueno, a ver, claro, son dos preguntas distintas. Una es cuál es el futuro de la biblioteca y otra cuál es el futuro del local. Suelo decir que en el equipo de radio lo utilizan también otro programa que se llama Iguales, lo utiliza otro programa que se llama Bajo el Trabajo, y la idea es que a futuro lo consigan más. A ver, yo creo que de aquí a 2 años Magdalena conseguirá su objetivo principal, que es un Madrid antiautoritario. Confiamos plenamente... Nah, no. Algo bueno que hemos aprendido, yo creo, con los años, es que todos los años ahora hacemos un plenario y nos ponemos unos objetivos, y este año, por fin, aparte de unos objetivos, hemos empezado a poner estrategias para cumplir cada uno de esos objetivos específicos. Entonces es algo bueno, porque los puedo leer porque me lo he sacado, que es que más colectivos utilicen Magdalena. Es uno de los objetivos para acercar y que se cree aquí pues lo que siempre hemos buscado, ¿no? La excusa del local y de la biblioteca es que venga más gente, que se cree una red. Pues lo que queremos es que venga más gente, que lo utilicen, que se genere toda esa red. Promover que Magdalena sea una herramienta para activar la lucha. Queremos que la lucha, también después de la pandemia, está más floja. Eso creo que es algo compartido. Entonces queremos ser una herramienta que lo potencie. Pues haciendo charlas, proyecciones, talleres, formaciones o lo que haga falta. Posibilitar que más gente entre a la asamblea. Entiendo que pues, nos pasará a todos los proyectos lo mismo, que somos pocas y necesitamos más manos militantes. Difundir aquellas ideas que nos parezcan interesantes y acercar las prácticas libertarias al barrio, que es el objetivo principal. Dentro del objetivo, que al final es el que queremos, ¿no? En nuestro caso es el comunismo libertario. Es algo que no podemos conseguir así, pero sí que podemos poner nuestro granito de arena, y nuestro granito de arena es que en el barrio la gente no se olvide de que las prácticas y el anarquismo no es algo del pasado, sino que es algo que está presente y que es totalmente contemporáneo. Y ese es nuestro objetivo. Y también, por ejemplo, otra cosa es esta reunión de hoy que hemos conseguido fraguar con todos vosotros, es pues un granito más a eso. Y nada, muchas gracias a todos por venir y por compartir esta velada tan maravillosa. Gracias a vosotros, al local anarquista Magdalena, por haber organizado este sarao, por habernos tirado la piedra para hacerlo, ¿no? Porque al final han sido ellos, pero bueno, nos han arrastrado también a nosotros y a todos los colectivos que habéis participado hoy aquí. Y mientras nos quedamos consiguiendo ese paso más para conseguir ese Madrid antiautoritario, que hoy ya queda un día menos para conseguir, pues vamos a poner una última canción, así ya aprovechamos para despedirnos. Yo, antes de dar paso a la canción, diré que cuando le comenté a unos amigos que íbamos a cubrir la Bienal Anarquista, me dijeron, luego os iréis a quemar iglesias, ¿no? Así que creo que hay una labor importante para todas estas bibliotecas y hay mucha gente a la que hay que concienciar todavía, pero poco a poco. Bueno, pues nos vamos, y para terminar, pues un programa de bibliotecas que vamos a leer, a decir que tenéis que leer, leer y leer. Lo hemos dicho, ensayos, novelas, tebeos, fanzines, libros de recetas o revistas de macramé, lo que sea. De vez en cuando, pues igual algún libro de Corintellado, de Sánchez Dragó, pero sin pasarse. Mejor libros, que también hemos repetido aquí, que se muevan en los márgenes del sistema, que se salgan del pensamiento único, sobre todo. Apoyar a las editoriales independientes y, por supuesto, visitar a todas las bibliotecas populares autogestionadas. Porque aquí vais a encontrar los libros a los que merece la pena que les dediquéis vuestro tiempo. Eso sí, un último consejo. Tampoco os flipéis. No os convirtáis en uno de esos jodidos intelectuales que tratan de serlo más que los demás. Ni en una persona que, como cantan las mexicanas, riña en su tema libros tontos, a tus amigos has negado, tu intelecto los ha rebasado. Entre burlas te has protegido de tu triste inferioridad. Por favor, que no os pase. no os convirtáis en estas personas. No os alejéis de la calle. La calle necesita teoría y la teoría necesita su calle. Y con Riña Ya os vamos a dejar hasta el próximo programa. We'll be right back.